Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 309, grabado el martes 29 de marzo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos, y disculpas por mi culpa, hemos comenzado un par de minutos tarde. Ya. Sí, la hora normal. La hora normal. Como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y estamos súper contentos de estar aquí con ustedes una vez más. No tan contentos que esta ocasión no tenemos a la masita de Behavior, sino que estamos tocando un 45. ¿Mm? Un disco 45. Ah, yo pensé que la bailarina ya había cumplido 45 años. No. Y los veí y se le notaba el kicking high. Así que eso quiere decir, señoras y señores, cuando tenemos que regresar así a métodos para poder reproducir la música y no tenerla ahí aquí en vivo bailándonos, es porque no hay productor ejecutivo. Uy. Pero eso usted, sí, usted que está escuchando, puede remediar eso. No queremos que venga a bailar. Por usted. Culpa de... Por... No. Aclaremos. Gracias, Julio, no, gracias. No mal entiendes. No vaya a ser, especialmente vos, el de ese gran estuche. Sí, tú que estás escuchando, no, tú no. No, pero ustedes pueden ayudar para que venga la masita a bailarnos. Eso es donando. Visiten la página web www.comicicos.com/blog. Ahí van a encontrar un botoncito que dice Donate o Donate. Aprieten ese botón, llenen el formulario, pongan la cantidad que ustedes quieran dar y se convertirán en el productor ejecutivo del próximo episodio de los Comic Geekos. Oh yeah. Oh yeah. Así es. Bueno. That's how we roll, ladies and gentlemen. Así es como nosotros rodamos. Sensei, ¿sí es algo? A ver, Sensei, bienvenido. Algo. Hola, chicos. Hey, hello. Hello, Sensei. ¿Qué tal todo por allá, Sensei? No. Ya está mejor. Bien. Ya suena bien el Sensei. ¿Mm? Yo nunca lo he oído bien, pero bueno. Yo siempre sueno bien. Desde que lo conozco está así. Pero bien, joder. ¿Cómo están, chicos? Bien. Qué tranquilo. Mira, gracias a Dios, bien. Tocho. No, tranquilo. Ey, ayer cumpleaños. ¡Mi esposita! Sí. ¿Qué le regalaste? Cumpleaños, ya me acordé de aquella reunión. Como de... ya no los invitan. Sí, no, no, todos los años nos acordamos que ya no nos invitan. Sí, Por cierto, de hecho, que quiero más buenos cumpleaños, que ya le hemos contado todos los años en los programas. Mírate, ¿cuántos años vamos a pagar ese incidente? Ah, anda bien. Entre todos. Entre todos. No, entre todos. Fue un trabajo en equipo eso. Sí, fue planeado. Y no fue planeado, fue. Un trabajo. Cuéntenlo. No, ya lo estuvo. Muchas veces. Sí, no me acuerdo, pero bueno. Andaba ahí los programas. En el 16 lo mencionamos, en 6. Julio, ese que le regaló un paquín. Ya. Yeah. ¿Un paquín le regalaste? Sí. X-Men 2029. Mis preferidos. Tenías que regalárselo a alguien. No, pero felicidades a Claudia Julius. Gracias. Buenísimo. Señora, no, ¿sabes qué? Otra cosa histórica que sucedió el fin de semana. Ajá. En el esfuerzo este de reciclaje de equipos electrónicos. Ajá, sí. Fui a donar el VHS con el picahielo adentro. No, todavía con el destornillador. Sí, nunca lo pude sacar. Mira, el VHS no lo quedamos, pues el destornillador creo que no va a servir. Sí. Se lo quitaron a Julio. Hubiera llevado el puño babosaje, pero leí tarde el correo del Tico Man. A las 5 lo leíste, porque era de 10 a 5 la entrega de aparatos. Que te dan un descuento. Pongo otro piso térmico. Vive en Honduras. Yeah. Ah, el térmico de la casa de mi mamá. Señoras y señores. ¿Y qué pasa con esos tomas? Sí, ya se lo vamos a poner. ¡Toma! Señoras y señores, queremos recordarles que estamos todavía en pleno concurso de dibuja a la masita de Behavior. Concurso. Estamos concurso. Dibuja a la masita de Behavior en plena pelea con cualquier otra personaje del mundo geek. Puede ser cómics, puede ser película, pero chica. Así que las dos así peleando. Y recuerden, tiene que ser safe for work. Tiene que ser chica, pero con grande. Así es. El último día para entregar es el viernes. O sea, este viernes 1 de abril es el último día para poder mandar un dibujo. Y nosotros escogeremos quién va a ser el ganador y lo vamos a mencionar en el show del próximo martes. Así que manden ya sus dibujos, que se les acabe el tiempo. Y si ya mandaron uno, pueden mandar otro, no se preocupen. Vale, es válido. Y nosotros, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Oh, Julio, no sé si tenés alguna. Sí, pero con usted primero, por favor, don Tico. A ver, no la encuentro. ¿No la encontrás? Deja ver. Tengo una noticia que el escritor de la miniserie Deadpool Fear Itself es este señor que se llama... Ah, bien importante. Christopher Hastings. Ah. Ay, claro, que ese chavo es el escritor de un webcómic que se llama Dr. McNinja. Mira, el nombre me ha caído bien. Mira, qué famoso, porque es así como what the fuck, ¿verdad? Así que el tipo es de descendencia escocesa, pero es un ninja y es un doctor. Y entonces de repente lo llega a buscar, ve, tengo que resolver este caso. Entonces, y se pelea contra mierdas, pero así peladísima. Entonces, si pueden encontrar el webcómic de Dr. McNinja, búsquenlo. Es bueno. Es bueno. O sea, su sidekick es un niño, como de 12 años o algo así, uh-huh, pero con bigote, así full mustache, que es pro latinazo, o sea, que ya con sombrero así y el, ¿cómo se llama? Como la definición de Top Gear de mexicano. Ajá, sí, lastimosamente. Sí. Y anda montado en un dinosaurio que se llama Yoshi, es un velociraptor. Yoshi. ¿Es ese que está ahí? Ahí está el Dr. McNinja. Ay, mira, es un tiranosaurio con pistola. Le está disparando. Pero así son las historias. Entonces, ahí él va a escribir Deadpool, lo cual da buena señal porque es... Se ve que tiene imaginación. Es humorístico también, uh-huh, entonces tiene que hacerlo. Sí, irreverente. Deadpool. Uh-huh. Ah, se aplica bien al muchacho. Así que lean eso. Vale, Julio. Vamos a ver. Dejé las más importantes. Sí, tenemos un par de noticias. Fíjate que entrevistaron al presidente Warner Brothers. Uh-huh. Que no es Obama, es un señor Robinov. De nombre Rodin. No es Warner. No es Warner. No es Don Warner. Pero sí tiene brothers, no te preocupes. Oye, brother. Ansiste. Lo encontraron en un brother. No, tiene sista. Sí, es negro. afroamericano. Así que en la entrevista dijo. Pues ya, pero listo. Imagínate, este es el más sombreruro de la Warner Brothers. Ajá. El que está ahí en la punta del arriba de él, solo y el desde mero allá arriba. A la mara que lee paquines aquí abajo, no sabemos qué tanta comunicación y comprensión hay. Ajá. Pero él dijo que piensan lanzar una película Justice League en el 2013, en 2 años. Ajá. Y que tienen el desarrollo... Pero que el script no ha tomado en cuenta el tiempo de desarrollo. Por eso te digo, como que es alguien que está bien en las nubes. Porque, y que tienen en desarrollo película de Flash y de la Warner Woman. La Warner Woman, okay. Ya ves que estaba registrado. Okay. y que la película era independiente del éxito o que se desarrollase la serie de televisión de la Warner Bruman. Bruman. Le cambia. Creo que los dos dijimos Bruman. Sí, sí. Todos entendimos, pero sí. Así sí. Que al final el mismo el periodista que lo entrevistó hace la observación, hey, Mara, esto es lo que él le gustaría hacer posiblemente. Todos sabemos que a Marvel le ha tomado 7 años desarrollar una película de los Vengadores, de los Avengers, y que ha estado sacando poco a poco las películas y trabajando en el script. Entonces, parece muy poco probable que en 2 años saquen Justice League. En otros lados también había uh-huh leído esa noticia, y lo que decían era de que como que están haciendo la onda así medio al revés. En el caso de la DC. O sea, la Marvel ha sacado películas con los héroes independientemente, y después planea sacar Avengers. Pero que siento más lógico ese approach. Pero al parecer este chamaco, o como vos decís, o está en las nubes, o está siendo irrealista, o ese es el plan. Decir, vamos a sacar Justice League con todos los héroes, y después película de Aquaman, ¿mm?, película de los gemelos fantásticos, película de... O sea, no se oye descabellado, a no ser que seas pelón. Pero... Mira, si tomas en cuenta que realmente los personajes los conoces... Ya Flash es no como que nadie lo conoce. Pues sí, uh-huh. Batman, Superman. Linterna Verde creo que era de los menos conocidos y ya están sacando la película. Por eso a Batman le sacaron primero la película. Nadie lo conoce. Sí, nadie sabe. Desde el 89 nadie sabe. Nadie sabe que Batman es Bruno Díaz. Mañana. Pero... ¿Cómo era? Bruno Díaz. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pero no sé, a mí en lo personal me suena más atractivo. Jeff te suena. La Warner Bros. El approach de Marvel. Porque primero te presenten bien a los personajes y cómo lo fueron metiendo así. Pequeñas cositas que te dejan como picado para ver la otra película. Como vieron el extra de Capitán América. Cuando tienen me negué a ver la mitad, fíjate. Solo un pedazo. No, que tenga Steve Rogers así. Sí. Pero el easter egg es de que el científico que lo tiene ahí le dice: vamos, Dr. Stark. Sí, se alcanza el tata de Tony. Ah, eso no me di cuenta. Sí, ¡maldito! Y él es el malo. Y ya vieron a la Lady Sif se reta con el Destroyer. ¿A quién? A la Lady Sif. No. ¡Ey, spoiler! No contesta. Vamos. No, yo sinceramente. Sale 6 de mayo. Estamos esperando. Sinceramente. Menos. Sucker aquí Punch. La adelantan. Sale el 28 de. Espérate, ya. De abril. Ese va a ser a la hora. Ya del... saben qué regalarme. Eso es a la hora del cumpleaños. Box Office, esa película. Mira, sí, yo de todas esas películas. ¿Y Thor que vuela? Vi, ya no necesito ver más. Ajá, o sea, ya o está sea, saturado. Ya quiero ya ir a ver al cine. Salen nomás extras, ya no las veo. Ok. No la veas. Ey, ocupo el método no, espérate, ya viene el box office. Ah, okay. Hijo de puta. Mira, y la última parte de la entrevista también le preguntaron por Batman. Y el fulano dijo está bien, gracias. Anoche estuve con él. Me salvó que me iban a robar la cartera. Me regaló esta capa. Sí, como a Roger Ranger. Pero así. No puedo volar con la capa. ya traté. No vuela. Depende. Ah, pues corre ahí rápido. No, la verdad que yo este pijazo me caí en la tina. En la tina torta. Y me cachimbió. Listo, lo doble. La cangreja. Marisco, ya me dio hambre. Ay, eso almorcé yo ahora. Cangrejo en cumbo, leche. Pues bueno, sí. Entonces le preguntaron por Batman. Y ¿quién es ese? Dijo, ¡oh! ¿Quién es? El jefe de Marvel. No, mencionaron que después de la era post-Nolan, lo van a reinventar. Puto, otra vez. Porque holy saben shit. Que termina la trilogía Nolan. Nolan ya no se hace más cargo. Está confirmando que quieren seguir haciendo películas de Batman porque quieren seguir explotando la franquicia, pero que la quieren como que separar de las películas de Nolan. Entonces, no va a ser un reset, pero ya te están cantando de que otra vez pueden comenzar de cero. O sea, es como James Bond, de que está la era Roger Moore, la era Sean Connery, esta va a ser la era Tim Burton, la era Nolan. La era con Connery. Sí. Mira, pero, o sea, bueno, y yo sigo con el mismo comentario, pues espero que no hagan el mismo error, igual que la nueva Spider-Man, que no empiecen otra vez a contar que el tío... Eso... Que hagan lo que hicieron en Hulk. Que en los créditos del inicio. Ah, sí, así debería ser. Comienza la película. Transformó. Lo único bueno que tuve la película. No, aquello que llegas tarde a la película y no entendés nada porque no viste los créditos. Ojalá hubiera visto el origen. Y el origen del malo también. Okay. Y son tres malos, o sea, ¿qué trajo origen? Pero es que eso es lo tan bien, puta, así que zampan siete malos en cada película. Y el origen siete de los origen. Siete hijos de puta y todo peor que los siete hijos de puta tenían algo que ver con el tata del héroe. Entre los siete mataron al papá. Pero que no han matado al papá la película pasada. Y... Ah, pero yo lo reviví con los mismos tacos, puta. Lo desenterraron y ¡pa, pa, pa! Y el papá ya se hizo. ¿Mejor el Doctor Who? ¿Cómo? Creo que dos palabras te cuentan todo. Ah, sí. Sí. No, es que espérate, no comparezco. Bueno, y la película del momento, pero del momento hace semana pasada. Ah, el Memento. Que era la Luisa Lane. Ah, sí. Sí, no. La Luisa. Ah. Luisita. La Amy Adams. Va a ser Luisa Lane. Amy Adams, ya la escogieron como ella Luisa Lane. Ella ha actuado para Disney en Encantada. Es bien bonita, por cierto. Ya, sí, es la de pero ha hecho otra película. Que era Amelia Earhart en la película esta cholera. Ah, sí, era la mejor parte. La noche en el Museo 2. En las tomas que estaban eran como de abajito. La mejor parte de la movie era la mejor parte de la chica, coincidentemente. Dos partes. Sí, tenía. Pero tiene otra película también donde sale muy bien. The Fighter, con Kristen Bale. Ay, ella. Bueno, ella salió ahí y se con Oscar por actriz de reparto. Nominada, no ganó. Okay. Bien bonita, súper bonita. Sí, sí, sí. Aunque ahí es rubia natural y la van a tener que pintar pelo negro o ponerle peluca. Porque si no las hace. Y una peluca de yaza. Un afro. Así que eso que lo ves pasar y te fea peluca. Hey, pero dicen que como se basa en Superman Birthright. Mira, ahí hay una foto de ella. Siempre de... Siempre pelirroja. Vamos a poner pelirroja. ¿Pelo qué? Pelirroja. Uh-huh. Y así es en el Paquín. Bueno, nunca lo he visto, pero según eso, si a ver, ¿cómo ambos que lees todo? ¿Qué? ¿Naturalmente? Actualmente, ¿no? La Luisa Leina es medio pelo castañón. O sea, desde que hicieron el reboot de las Tierras Infinitas. Sí, bien chula esta actriz. Pero ¿sabes qué? Me han dicho que tiene, como tiene los labios así delgaditos, que la mara con labios delgaditos son bien malos. Así, enojados. Bueno, Luisa Leina. Sí. Solo en que ahora nada pasa con el Superman. Sí, no. Con el Clark Kane. Con Clark Kane. Y cuando ve a Superman, ¡ay! Sí, le hace los labios así. ¿Perdón? ¿Cómo que era? Te voy a pasar un link. A ver, a ver. Que a esta mejor lo hubieran puesto de Luisa Lane. Le pegaste con todo. Te lo está mandando. ¡Ay, va a salir la película! Te lo está mandando con ondilla. Va a salir en la... Está filmando la película Los Muppets. Ay, shit. ¿Quién? Mira, esa bicha. Mira, la filmografía no es la gran cosa de ella. No, pero sí es la gran cosa. Sí tiene un par de cosas. Mira, gratis. Salió en Talladega Nights, la balada de Ricky Bobby. Ah, esa es buena. Ah, no, perdón. No, perdón. Estaba confundiendo, sí. ¿Cuál estaba confundiendo? Retractate. Va, esa de Ricky Bobby era la de Will Ferrell. La que era corredor de carros. Ajá, la que rodó de carros. No, estaba confundiendo con otro redneck de película. Bueno. Bueno, el enlace que mandó el sensei era una foto de la Sif que sale bien bravita. Pero... A verla. ¿De la qué? Pero sale bien. Además, entre otras noticias, Geoff Johns ya confirmó que va a comenzar a escribir la serie continuada de Aquaman. Uy. Así que DC Comics intenta nuevamente. Realmente lo relanzaron con Blackest Night y ahorita está de los principales. Mira, de onda. Brightest Day. Eso es como que spoiler de que no se va a morir en Brightest Day, pues. Ya es, así es. Mira, pero y lo va a escribir él, así que tal vez. ¿Y qué onda con Aquaman? O sea, ¿por qué lo quieren zampar tanto y nunca pega? Es que de la época. Mira, de plata y sí, tiene, pero es un loser. Así un boner así para esa época. El mejor superhéroe de Peter David. Uy, está bien. No, estamos hablando de Aquaman. Aquaman. Sí, Peter David. Aquí te dijo Superman. Ah, Superman. Sí. Y la última noticia, lo que todos esperaban. Yeah, monstruo. Ya viene la película mitad piraña, mitad anaconda. Pirañaconda. Mira. Okay. Y está la película producida... se llama Condaraña. Condaraña. Y va a ser una anaconda de 20 metros de largo. Anaraña. 20 metros de largo. Es Spider-Girl. Con una cabeza de piraña gigante. Todos quieren saber el origen. ¿Quién se dio a quién? ¿Si una pirañita o una anacondota? ¿O la anacondota como una que pirañita? Que eres espermatozoide, así en el óvulo de la anaconda. Lo otro que todos quieren saber es que si va a ser solo una, que sería suficiente para devorar a medio mundo, o va a ser como un enjambre. Como jauría de pirañas. Ah, ya te lo digo, pero va a ser tipo. Como el oso hormiguero. Va a ser tipo. Gojira. Tipo Godzilla, que uno y de repente, ¡ay, ya lo matamos! ¡Ah! Había un perro de huevos que ya germinaron y ahí vienen. Que ya germinaron los huevos. Y para que tengan... Ok. Y para que tengan una referencia... No sabes ni qué puta es. O sea, es mitad bueno, planta. Yo les tengo que confesar algo. Uh-huh. Le pedí al señor Torres la película de... ¿cómo era? Megapitón contra Crocosaurio, ¿cómo se llama? Ajá. Donde salía Tiffany y la Debbie Gibson. Ajá. ¿Qué tal? No. Puta, man, pero ya a los 10 minutos de movie realicé mi error. Y no te tardaste mucho, te voy a decir. Yo me tardé 5. Puedo seguir viendo. Mira, Gatorade contra... Mira, pero no sé. Nunca has ido aquí a algunas tiendas electrónicas aquí que venden pantallas y todo. Que siempre me pregunté por qué tienen de demo... En varias pantallas. Yo, la vez pasada vi Crisis 2, puta. Está. No, pero hay un vergo que tienen una película que es una de dragones. ¡Ah! Pero que unos dragones hasta se convierten hasta en carros. Sí. Ah, no, no. Hay una que se llama Dragon Wars. Dragon que salen War, dos dragones gigantes en un edificio. Cabal, pero es que en varias partes hay una que hasta se ve como un carro y se ve que el carro, uf, así como que de repente, cuando le pasa la sombra, uf, le ves como escamitas. Ah, no, es que pasa el dragón medio invisible, güey. Algo así, en, ajá, algo así como que fuera... Como camaleón, como que... Camaleón. O sea, y esa película, ¿de dónde putas las han sacado? Mira, mira, esta es de Roger Corman, así que te das la referencia. Y ese dragón está por ahí, yo vi un pedazo y me hostigó también. Bueno, eso era lo que tenía de noticias, las demás son fotillas que solo yo puedo ver. Ok, mientras Julio se pone su guante especial para, y está para ver estas fotos. Viendo unas fotos en internet por nosotros vamos a hacer otra cosa. Sí, vamos a continuar. Qué mal se ve la Mystique en la película de X-Men. ¡Uy! ¡Puta! No, espérame. Como que duende. Mira, y el Beast como que también Avatar. Parece que Corman le hizo la máscara. ¡Qué horrible la Mystique! Mira, bien qué fea. Mala calidad. De... No es la misma bicha, pues. No. Sí. La misma trompuda azul. La otra dicha era una de mena, pero la, ¿cómo se llamaba? Roman Stamos. Y mira, se han paseado hasta en Emma Frost. Esta fulana se ve casi 40 años, se ve un poquito pasada de edad. Uh-huh. Y mira el... Mira qué feo el traje. ¿Y quién es el de...? El de rojo, que parece diablo. ¿Y no, y el de chumpa ese que...? Ese es Magneto. Magneto. Es Eric Lunch. Mira... No es por, el casting y los costumes. El casting, costume y maquillaje. Y mira, el primera vez veo al profesor X. Ante todo, no es pelón. Está ¿alguna parado. Alguno que tuvo que tener pelo, cabrón. Ajá, o sea, no, ese nació pelón. Igual que Lex Luthor. Yeah. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unos cómics leídos esta semana. Adelante, Julius. Pero bueno, ya lo dijiste, ya estuvo. Voy a tener que hablar. Sí. Ni modo, yo no quería hablar esta noche. Hoy dale, que por lo menos. Solo por eso hoy voy a hablar que leí un super paquín. La recomendación de esta semana. No es The Walking Dead. No. It's The Walking Bread. The Walking Bread. El pan caminante. Un pan nacido, así que. Entonces que ya está arrastrándose. A ver, esto como la comida de perro. Tratan de hacer acá son bollos de pan zombies. Oh, vamos a ver uno más acá donde le arranca los sesos al doctor. Esta es la sección de los cómic geeks. Mira, aquí van los desperdiciando las un donas. Minuto de su vida con lo que ha leído Julio. Ahí están las donas y los panes de caja antes que los rodajen, atacando al conserje, que es el chivo de del paquín. El conserje, el chivo. Okay. El científico. El científico de la fábrica de panadería. De la panadería. Es una fábrica que hace panadería. Quiero siete panaderías. Una para... En el cual lo obligaron a utilizar... ¿cómo se llama? Levadura radioactiva. Dura. Para evitar que el pan se venciera. No querían que se enmoheciera. Más no supo que al fabricarlo tomó vida. Y se comenzó a hartar a todos los empleados de la panadería. Wow. Lo mejor es la forma en que los... derrotan y aquí vale riata los spoilers. Nadie va a leer este paquín, yo lo sé. Les tiraron porque es blanco y negro y el arte es pésimo. Les tiraron lechita. No, se fueron a un zoológico de aves, un aviario. Y le echaron pajaritos. Y los soltaron. Y liberaron a todos los pájaros en la ciudad y los pájaros hartan pan. No. Así que se los comieron a todo el pan que está. Y después quedaron pájaros zombies. La última escena es precisamente... el ojo del pájaro. Está la rubia voluptuosa que cae a manos del conserje, que era el viejito canoso, pero igual... Se la pisa. Sí. ¡Se la pisa, viejito! No, solo se la topa contra un poste. Era un postecito que tenía que ir a la pierna. Y los pajaritos se les quedan viendo con los ojos brillantes. Como el gatillo. No te puedo decir rojos porque es en blanco y negro. No se sabe qué color eran los ojos. Así. Mira, es un paquín Julio. Bien raro. De Julio, tenés demasiado tiempo libre. No, pero, y es lo pero peor, fíjate, no tengo suficiente tiempo. Servicio social para no leer esas cosas. Igual, aunque este no hubiera invertido ese minuto de contarle, igual no lo hubiera leído. Nadie lo hubiera leído. Chances are que no. También leí el prólogo al evento de Marvel del año, Fear Itself, escrito por Brubaker. Ah, ¿por qué? Nadie sabe quién es. ¿De dónde es ese muchacho? Y dibujado por Scott Aaron. muy buen dibujante. Eaton. Eaton. Eaton ha dibujado... Hermano de Mike. X-Men. Será Keaton. Thor. Mira, el arte está muy bueno. Te cuentan una historia que sucedió en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde Cara Roja tenía otro plan para vencer a los aliados. Okay. No involucra magia negra. Hacen unos brujos un encantamiento y llaman un arma de otra dimensión o de otro o de algún lugar supernatural. Uh-huh. Sin embargo, no cae a sus pies, sino que va a caer a la Antártida, bien lejos. Uh-huh. Así que ahí va Cara Roja tratando de recuperarlo, y los invasores, que son Capitán América, Namor, detrás de él para evitarlo. Uh-huh. Hay una batalla y Cara Roja no logra obtener el control que esperaba de ese artefacto o esa criatura. Pero ahí queda. Pero por ahí queda. Años después, su hija Sin. Eso es Hellboy, dice. De veras. La Sin, que antes la dibujaban como una humana normal, pero bien con mal corazón, bien mala, o ya tiene cara roja. Ay, es que ella, sí, al final de esa historia, como que le cae no sé qué cosa en la cara y queda. Ella es la nueva Red Skull. ¿Verdad? Queda desfigurada, sí, eso. Y sí, ya, entonces, ella está en busca de obtener control de lo que su padre nunca logró. Entonces, este es el preámbulo, el prólogo a la historia. No es necesario leerlo, pero el está muy bueno. De la sala. Control remoto del tele. ¿Qué más? Sí, Red Skull. Para ser también un poquito equiparados, leí el prólogo al evento de Green Lantern, la guerra de los Green Lantern, en la cual te narran, finalmente está pasando algo bueno en esta serie, que el nuevo malo, no vamos a decir quién es, en los Green Lantern, es, medio se está dando a conocer cuáles son sus planes, se sabe por qué Hal Jordan se está poniendo en contra de los guardianes y las medidas que los guardianes van a tomar. Y la gran paja... Van a medir la calle de enfrente, van a medir cuánto es el largo. La gran paja es que encuentran el libro, el capítulo perdido del libro de Oa, o el libro negro de Oa, algo y así era se llama. Mal. Y en ese se cuenta que no, Crona... Ok, ¿Qué cuentan algo de Crona, de cuando, uh-huh, de sus orígenes, cuando quería ver el principio del universo, donde... Hoy le inyectan a puro tubo el hecho de que Crona ya estaba estudiando los siete colores del espectro emocional. Sí, tiene que ser pegar eso. O sea, la hicieron pegar a la fuerza, uh-huh, un retoque a la inversa. Y cuentan el involucramiento de Crona en uno de los grandes errores de los guardianes. Y me pareció un retoque bien interesante. Ahí cuando lo lean lo comentamos, cuando ya comience la miniserie. Repito, Jeff Jones no puede escribir a los guardianes sin hacerlos como, que les figuras de autoridad, pero supuestamente son nobles, pero tienen algo de corrupción dentro de su sociedad. Ah, como son los peores enemigos de los Linternas Verdes, son los guardianes siempre. Fíjate que sí, cabal, o sea, no la mitad del paquín, así es. Así es. Sí, no me sé. Parece que mucho exagera eso. Y el último que leí fue el FF, el Fisher Foundation. Future Frantic, Frantic, Frustrated, en fin, no, ese es F3. Pues sí. No eran tres Fs. Sí, eran otros. Así que, mira, básicamente estás leyendo los Cuatro Fantásticos, pero... Con Spider-Man. Con Spider-Man sustituyendo a la antorcha humana y con el... No, pero se prende fuego para que sienta también. Los trajecito blanco con negro. Oh, no se ve nada de diferencia, es... Hicks está escribiéndolos igual de bien, tal vez logren levantar las ventas, y al final hay un cliffhanger que vos decís, hey, qué interesante, quiero leer el siguiente. ¿Ese es, mm-hmm, Fantastic Four? ¿Cuánto? No es Fantastic Four, es Future Foundation, FF, okay. 1, que va a estar así mientras regresa la Antorcha Humana, estoy seguro, porque todos sabemos que va a regresar. 13 episodios más. Y especialmente porque ya viene el número 600, como dice Tico Man, como en 13 meses. Ahí va a ser. Así que... Ya lo oyeron aquí. Pero como ya lo descubrimos su plan, va a regresar en el 601. Pero no se van a dar cuenta. Bueno, yo también leí un cómic esta semana pasada. Damn you, DC Comics. Leí uno. Sí, increíble. Pero me timaron. O sea, el que le pedí al señor Torres fue la serie Ozma of Oz. Ajá. Que yo creí que iba a ser como un spin-off, una miniserie basada en fábulas. ¡No, hombre! Porque la brujita que está saliendo ahorita, que es como la principal contra el Dark, ¿cómo se llama? Mr. Dark, es Ozma. Ese es el nombre. Entonces, Ozma of Oz. Pero no te diste cuenta que es publicado por Marvel. Del título decía Ozma of Oz. Ajá, no, pero no te diste cuenta que era... No sabías que era Marvel. Hasta después que me lo mandó el señor Torres. Pero me puse a leer, a ver qué onda. Y es básicamente una adaptación de esta historia, que es una continuación de Wizard of Oz. Y el arte muy interesante. Pero bien, ¿es como que infantil o no? ¿O es...? Sí, es el arte por Scotty Young. Es bien infantil y es más, bien recomendado para hijos. Uh-huh. Así que... ¿Para hijos de...? No. ¿Ah? No, nada. No. Así que sí, muy bien. Y por cierto, comentario de que me sorprende que hoy Spider-Man está saliendo en su propio título, en los Cuatro Fantásticos, en los Avengers. El nuevo Wolverine. Y el nuevo Avenger. Porque creo que está en los dos equipos de Avengers al mismo tiempo. Ya lo voy a verificar. Pero sí, ya lo están sobreexplotando igual que Wolverine. Es Wolverine 2. Don Omar, deja de estar viendo eso. Estás viendo porn. Las portadas. Chivas. Las portadas. Las portadas. Bárbaro. Eso. All right, señoras y señores. Continuamos entonces este episodio con la... espérame, que se tiene una cancioncita. Aquí está. La recomendación de la semana. ¿Quién le va a dar? ¿Vos? Ah, ¿vos? Sí, era vos, más vos. Ah, ahí está. Y la recomendación, que no lean el Walking Bread de este. Sí. Realmente, aquí lo vi. O sea que tu mini review y tu recomendación de la semana eran la misma cosa. Pues sí. Ah, pues sí. Ok. Señoras y señores, entonces continuamos. ¿Qué eficientes somos aquí? Rápidamente a... Box. Uy, ese Box Office lo están esperando. Uy, uy, uy. Adelante, Tickman. ¿Cómo quedaron las películas? La número 5 estaba en la posición número 2 la semana pasada. Pues no es. Rango. Wow. La lagartija. La lagartija, la lagartija. Esta hizo 9 millones, ya lleva 106. Nice. 135. La número 4, que semana pasada estaba en número 4, es El Abogado de Lincoln. The Lincoln Lawyer. Ajá. Ah, el que se ahogó con Lincoln. Pero sí, Lincoln no murió ahogado. No. Alguien lo ahogó porque fue asesinato. Sí. A ver, de ahí esta hizo 10 millones. De ahí la otra, la que estuvo en número 1 semana pasada, fue Limitless. Que era de que un chavo que le haga una pastillita que le ayuda a expander su mente. No le pregunten a Julio quién es, por favor. No era una pastillita azul. No, no, me niego. No tenía límites. Esta hizo 15 millones. Te lleva 41 y costó 27. O sea que le ha ido muy bien. Pero la secuela, Limitless Part 2. All right. Beyond the Limit. Y la número 2 de la semana pasada fue... Sucker Punch. ¡Dos! ¡Qué duro! 19 millones. Porque lo peor que... Mira, ¿quién le ganó? Costó 82. La 1 es como infantil, creo. Es Diary of a Wimpy Kid. Roderick Rules. ¿Parte 2? No, ya. Es parte 2. Sí. Parte 2 de Diary of a Wimpy Kid. Tanto que yo dejé bajando la primera. Ajá. Porque dicen que está buena. Y no es infantil, sino pero basada en una serie de libros. Basada en una serie de libros, pero es como película para adolescentes. Okay. No es un American Pie tampoco. No es... No es porn night. Con todas mis ganas que sea similar a Scott Pilgrim. Que en el box office le fue de patada, le fue mal, pero que la película fue paloma. No, mira, eso no es que le haya ido mal. Yo he visto comentarios de gente que la ha visto y que incluso hoy escuchas y que dice que le ha gustado, pues. Yo he oído que a otros que no le ha gustado. Ok. O sea, que está... O sea, siento que ha sido bien o te gusta o la odias. Sí, por ahí había uno que decía, descarga frustración. Sí, sí. Pero bueno, lo que estaba leyendo es de que esta Sucker Punch ha sido la que ha tenido el fin de semana de menor ingreso de las películas de Zack Snyder. O sea, está detrás de Watchmen, detrás de 300, detrás de incluso Walking Dead. Que él hizo una versión de eso. Así que... esperémosla. Me da esperanzas que venga, porque sí, el jueves pasado hubo un artículo en el diario acerca de Sucker Punch. Entonces, usualmente hacen eso solo con películas que vienen. Pues. Sí, así que imagino que va a venir, pero un poquito después. ¿Qué pasó? Me hacen esperar tanto por la película. La van a spoilear después de tanto estar esperando. Mejor vino mamá y no la película. Es que él traía los reels. Pero sí. le quedó una maleta. Sí, cabrón. Se la dejó el US One. No le dejaron pasar porque traía una navaja. US One Airways. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores. Creo que ya tocamos todos los puntos que teníamos que tocar. Sí. Y vamos entonces a continuar con lo que han estado ustedes esperando. Así es. Esperando por una brilla, digo. Extra. El gatillo. A ver si la tartamudece. ¡Ay! Sí, otra vez. ¡Ey, mira, ya cambié ese archivo! Sí, ya, dale en la nuca. Le vamos a poner el otro gato. Te dije. Al en este episodio muy especial, señoras y señores, hablaremos acerca de South Park. Yo traía los Simpsons, ya lo hicieron, dije. Pero no, en este episodio vamos a hablar acerca de South Park, el show de televisión que... Este show lo venimos planeando desde que empezaron los Geekos, según ahí. O sea, lo hemos estado preparando desde ese entonces. Sí, sí, por eso. Tengo aquí tres líneas de texto. Y al fin lo teníamos listo y mi gatilla se lo hartó todo lo que habíamos hecho. Es que ni modo, vamos a ver lo que nos acordamos. Y cambiaste iPad y en el otro iPad se quedó. Se iba todo, sí. Estaba todo internet. En el 97, basado en una... que era como una tarjeta navideña que habían ellos preparado en formato de video. Ah, qué bueno que lo mencionas, Marco. Que lo habían hecho en el 92 y en el 95, imagínate. Sí, va, deja ver cómo está la onda. Bueno, el show debutó el 13 de agosto de 1997. El show, no la tarjeta. El show, no la tarjeta. Este se mantiene como el show de mayor rating para Comedy Central. Uh-huh. Va, Matt Stone y Trey Parker, que son los creadores, se conocieron en la Universidad de Colorado, donde estudiaron cinematografía. Disculpa, ¿esos son los dos bichos que salen al principio hablando babosadas? Sí, sí, esos dos. ¿Qué? Fulanos para caer, ya sabes dónde. Que por cierto, hicieron ya han hecho un par de películas entre esas, una que se llama Basketball. Pero parece que esa no la escribieron. Ah, de veras. Bueno, pero no. Mira, no me vale que le hayan escrito o no, pero si salen ellos, me voy a mantener lejos, como que fuera Anaconda con Piraña. ¿Y todavía salen ellos en los episodios de South Park? No, es que acuérdate que eso cuando salían al principio eran en los videos. Es que eran los únicos que vi en alguna vez. Presentando, los VHS. Pues salían presentando los episodios. O sea, Y normalmente si ves Comedy Central, sale el episodio y estuvo, pues no salen ellos. Y voy a ver mejor Comedy Central, pues, no sé dónde, pero... Puedes ir al sitio Comedy Central y ahí están todos los episodios. Yeah. O sea, solo pones así que estás en Estados Unidos o algo así. Okay. Y ahí que te llamas Frank Castle. Puedes ver todas las temporadas desde la primera. Y gratis, o sea, ahí está todo. Estoy en Gotham City. Sin pedírsela al señor Torres. Entonces, bueno, en 1992, como parte del Festival de Películas Estudiantiles, hicieron un corto animado que se llamaba oficialmente Spirit of Christmas, pero que es más conocido como Jesús contra Frosty. En este corto salían los cuatro niños, o sea, los protagonistas de la serie, el Stan, Kyle, todos. Los orígenes. Kenny. Pero una diferencia de que el que le decían Kenny y el que se muere es el dibujo es como que es Cartman. Ah, ¿de veras? Y el dibujo que era como Kenny, o sea, el bicho con la chompita, ese no le ponen nombre. Ajá. O sea, sí. Ahí sale y sale hablando paja, pero nunca le dicen nombre ni nada. O sea, que es el uno de los pocos episodios en los que Kenny habla. Me imagino que... Es que ni hace episodio, en realidad. No. Sí, que vale, es un corto que es 4 o 5 minutos, pues. No. Entonces... este video, en 1995, fue que lo vio un amigo mutuo de estos chavos, que se llamaba Brian Graydon, que trabajaba para Fox. Entonces él lo vio y les dijo... O sea, ahí el gordito no es Cartman. No, es Kenny. Bueno, entonces le dice... ¿Qué onda los ojos? Le dice a estos chavos que le hagan un episodio. Otro corto animado para mandarle a sus amigos. Entonces les pagó $2,000 por hacer esto. Entonces viene chivísimo. Entonces dicen que hicieron una onda que les costó como $700 y lo demás. Véngase. Y o sea, okay. Y ahí la que te, ¿ya era la técnica de recortar y pegar o era computadora? No, eso era lo que hicieron ahí, son recortar y pegar. Ajá. Va, entonces esos dos cortos los hicieron. Bueno, estaban siempre como, solo les dijo, miren, hagan otro corto animado. No les dijo, hagan otro episodio de esto. Ajá. Pero ellos dijeron, hey, continuamos la historia, porque estaba O sea, él ni siquiera decía el mismo personaje. No, él solo quería dijo, una mía. Quería un video. Ajá. Entonces ellos dijeron, hagamos otra parte. Entonces hicieron el corto de Jesús contra Santa. Uh-huh. Entonces, ponerle que aquí cuando, en el primer corto sale acaba la frase de que, oh my God, they killed Kenny. En este otro también matan a Kenny, dicen la misma frase, también preguntan, ¿qué haría Brian Boitano? Lo mismo que una canción hubo en la película. ¿Quién es Brian? What was Brian Boitano? Patinador así, figure skating. Mira, pero también ahí Kenny no era Kenny. No era Kenny, el Kenny el gordito. Va. Bueno, entonces ellos acaban la escena a continuación, todos se quedan con el pisto. Entonces el chamaco este le distribuyó el video a varios de sus amigos. Entonces eventualmente se hizo como viral. Se salió, lo mandaron por internet a más gente, sacaron copias y todo. Entonces se hizo bastante popular. Y esto... ¿Videos virales hace cuánto? ¿Hace? Este es el 95. Ya. Ya había internet, tío. Fue de los primeros. Sí, así. Había internet. Fue antes de Chocolate Train. Pero solo conseguíamos, me acuerdo, nuestras velocidades solo nos permitían conseguir fotillas, entonces. Qué vale, entonces, a ver cómo le hacían. Pero la cosa es que, al fin, este video se hizo suficientemente famoso como para llevarles la atención de Comedy Central. Entonces ellos le dijeron a estos chavos, hey, háganme una serie. Entonces la serie, la primera temporada que hicieron fue de 13 episodios. Empezaron a hacer el episodio piloto, que era el de Cartman Gets an Anal Probe. Que ese era el famoso. El primero, sí. Pero usando la misma técnica de recortar cartulinitas y toda la onda. Y dijeron, no, coma mierda, porque eran 22 minutos. Ya no era cinco los minutos. Cuatro que duraban los otros. Entonces, muy rápido dentro... Bueno, por cierto, estuvieron en ese proceso, estaba leyendo ahí que 70 días en el primer episodio. Entonces, dentro de todos esos 70 días, ya estaban locos de estar haciendo esa mierda. Entonces dicen, no, ocupemos computadoras para hacer esta onda. Y entonces ya desarrollaron como el método que han estado ocupando desde entonces. ¿Qué es? Que es hacerlo en computador. O sea, si es que solo tienen que escanear la parte. Ok, gracias. No, mira, Julio, lo que pasa es que encienden la computadora. Con las manitas y le ponen la computadora encima. Enciende la computadora, producen el show y después la pagan. Ah. Bueno, el primer episodio tuvo casi 1,000,000 de televidentes. Tuvo 980,000 televidentes. Entonces, fue tan bueno la reacción de la madre, el buzz que tuvo, así que... Y eran ya irrelevantes, imagino, irreverentes desde el principio. Sí, irrelevantes. Yo creo que fueron un poco irrelevantes, perdón mi comentario. Irreverentes, sí, más que irrelevantes. Sí, ya desde entonces se empezaron a tirarle así como... creo que ese de los primeros fue que salió Mecha Streisand y todo eso. Uh-huh. Bueno. Porque decían malas palabras. En la primera temporada fue Mecha Streisand. Sí. Bueno, la cosa es que ya para el final de la primera temporada ya estaban por arriba de los 4 millones de televidentes por episodio. Oh. Esto era 10 veces el promedio de televidentes de cualquier programa de cable de esa época. Y fue el primer cable. Boom de audiencia que tuvo Comedy Central, lo que le permitió crecer a lo que es ahora. Porque antes me acuerdo que Comedy Central solo eran como videos así todos choleros de stand-up. Y así series viejas y de comedia. Pero yo creo que iban a los Monkey Bear. No me acuerdo. No. Bueno, pero la cosa es que su mayor boom de audiencia fue durante la segunda y tercera temporada, cuando estaba entre 5 o 6 millones de televidentes por episodio. Desde entonces han tenido como altos y bajos, pero su promedio actual está alrededor de los 3 millones de televidentes. Sigue siendo uno de los shows de mayor audiencia de Comedy Central. O televidencia, perdón. Y deja ver, lo que estaba viendo es que lo más bajo que ha estado el show en toda su historia fue un promedio de 1.5 millones de televidentes. No me acuerdo en qué temporada, como la quinta, sexta. Puede haber sido cuando no salía Kenny. Puede ser, puede ser. Bueno, como estaban diciendo, la producción. Esta ocupan, deja ver... Qué bien. Lo que hicieron fue escanear las piezas de cartulina originales a CorelDRAW. Sí, solo tenían que moverlas así con el mouse. Después de eso, exportaron todo a Power Animator, a un programa que se llama Power Animator, y después otro que se llama Maya, que son programas de animación 3D, así, de nivel, Jurassic Park, Pixar... Pero también. Ellos ocuparon el 1%. Están simulando cartulinita. Nice. O sea, ellos tenían 18 Ferraris para ir de aquí a la esquina. Cabal, así. Y eso dicen, que es como arrasar un hormiguero con una bomba atómica. Entonces, pero la arrasan. La cosa es que las piezas de cartulina sí las modelan en 3D. Uh-huh. Porque quieren que se vean las sombritas, o sea, quieren que se vea como la... Cierto, 3D. Que se vea cartulinita. Que se vea cholero. Que se vea cholero. Que vea levantadito de una esquina. Ah, que se vea hecho mano. Fíjate que me tenían bajado. Yo de verdad pensé que era más artesanal en la producción y... También. Y yo decía, hey... Quiero ser fácil, así solo cortar el pelo. No fácil, pero que sí había como más arte de por medio manual, que eran... Es que sí da esa impresión. Como que fuera... Claymation, que estuvieran manualmente moviendo las piecitas y tomando la fotilla. Es que también el movimiento no es fluido, así voy a dar el paso y qué bonito. No, sino como que son aquellos superhéroes de la Marvel. ¿Sabes una de las razones por la cual Fox no quiso tomar el show? ¿Por cuál? Por el personaje Mr. Hankey. Ay, qué puta. El de Christmas Pooh. El Christmas Pooh. Esa da mala onda. Sí. Sale que como ellos tienen bastante personal y bastante poder de computación, el rendering se hace, pero en tres pijazos. Entonces, el tiempo de producción para y un tienen episodio, tres Craigs. No, tienen 120... Tienen un farm de estaciones... Silicon Graphics de 120. Yo pensé que una granja de Facebook. te mandan ovejas virtuales. Sí. Pero la cosa el patito que, perdido. Que como ese rendering se hace rapidísimo, entonces pueden hacer un episodio como en una semana. Y a veces hasta en menos tiempo. O sea, han habido momentos en que el episodio trata con temas bien recientes que como que le zampan la chancleta y dicen, yo me acuerdo. Y sacan rapidísimo el episodio. Yo me acuerdo el comentario que... En tres semanas. Que tú lo hiciste. 3 días. Cuando todavía yo no había visto la serie. Me dice, mira que esta serie es bien vergona. Que la animación es tan cholera. Que eso les permite realmente meterle un poco más a la historia. Se tienen que preocupar en una buena animación. Y ya, bueno. Yo desde que lo vi, sí, qué cholera la animación. Estoy de acuerdo. La historia no tanto. Pero tipo, ahí daban de ejemplo el caso de Elian González. Cuando llegan así, Mara, a sacar a Elian González y mandarle a Cuba. Ahí cabal tenía la foto. Ese fue como 3-4 días después del incidente que sacaron el episodio. Después, otro que fue sí, así. No es como los Simpsons, que a veces los Simpsons tenían 9 meses. No, a veces bien rápido tenían una referencia, pero era nada más el... ¡Pum! Lo que está saliendo en la pantalla, en la introducción, o lo que está escribiendo Bart en el pizarrón. Ah, sí, sí, sí. Que es algo que sí lo hacen en tres tareas. Que ya tienen toda la secuencia y solo cambian ese pedazo. Y aún así me imagino que se tardan bastante. De ahí otro era cuando capturaron a Saddam. Parece que a los 3 días ya tenían una que salía del hoyo y le dijo puta así. En la camita con el diablo. Puta. Otro cuando ganó Obama, parece que fue 24 horas después. O sea, como que ya tenían el episodio y solo agarraron partes del discurso y lo metieron al episodio. Y ya tenían, este es si gana Obama, este es si gana pierde. Otro hijo puta. El show nunca ve videocinta, todo es puro digital. Y se transmite así vía satélite a la central donde transmiten el episodio de Comedy Central. Es que va a ser un archivito como de 2 megas. Un flash creo que es. Entonces... ¿Qué dijiste? Oh, un flash. A veces lo mandan a menos de un día antes de que se tenga que pasar el episodio. O sea que a veces están viendo, ¡ah, censura! No sé. Acá no censuran mucho. O sea, la censura es un hijo puta así el dedo de la pausa. Con el panic button. Así. entre Trey Parker y Matt Stone hacen la mayor parte de las voces de los personajes. O sea, ellos hacen todos los personajes principales y un vergo de la mara del pueblo. Las excepciones notables fueron en su momento Isaac Hayes, que es la voz de Chef. Ella no está. Ella no está y se murió también. Se murió. Sí, se murió hace rato. No, es porque se fue del show. Bueno. De ahí está. Le hubieran ofrecido más pisto, tal vez no se moría. Fíjate que tal hay maldición porque está la que hacía las voces femeninas, casi todas las voces femeninas, es una chava que se llama Mary Kay Bergman. Bird, no. Y seguro que era Cher. Sí, era Cher. Pero esta chava se suicidó, man. Con nada, no dijo nada. Después tuvieron que traer otras actrices para que hicieran las voces femeninas. Y de ahí de vez en cuando agarran, o sea, agarran Mara del staff. ¿Va? Vamos, sos animador, vení a hacer la voz. Entonces, hay varios de staff de producción que hacen voces así eventualmente. Pues. Después, déjame ver. Bueno, el argumento ya sabemos, son cuatro niños que viven en el pueblo en Colorado, que se llama South Park. Ahí nunca hay verano, o sea, siempre nieve todo el año. Son Stan, Kyle, Eric Cartman y Kenny. Los originales, porque ahora hay un puño más. Sí, los originales y los principales. Entonces, durante el show hubo un tiempo de que Kenny, que siempre lo mataban en cada episodio, era como uno de los chistes recurrentes. Y volvía a salir al siguiente. Bueno, entonces, una de esas lo matan supuestamente permanentemente. Entonces, lo reemplazaron por un chamaquito que se llama Butters. A mí se me cagaba de la red. El que hablaba así, todo tembloroso. Fíjate. No, es uno todo nerdito. Pero... Es que después hubo Butters. Otro. ¿Verdad? Ajá, Butters. En una de esas, lo despiden del grupo de amigos. O sea, lo llaman y le dicen, mira, tengo una mala noticia que darte. Parece que no está funcionando en nuestro grupo. No sé qué. Entonces, porque es el de que después se hace Captain Chaos. No, se hace... ¿Cómo es? Commander Chaos. Commander Chaos. Algo así. Y el otro, el General Disarray. Que el subalterno tenía rango... rango mayor, al parecer. Sí, bueno, sí. Pero bueno. La cosa es que lo reemplazan por Tweak. Que un mundo que tiene los botones todos mal. Y el pelo así todo. No, a mí el que me cagaba... El Tweak es que es como nerviosito. Ah, que los papás le dan café. No, a mí el que me cagaba la risa era Butters. Que todo estaba bajito y que la voz hasta le tembló. Me cagaba de la risa. Que My Minions. Y lo antes, en la mierda. Y cuando iba a inundar el mundo. Y la manguera. Ah, sí. No, pero los Simpsons ya lo habían hecho, así que no. Sí. Podían. Bueno, este show es pura sátira, pura crítica, todos siempre desde la perspectiva de los niños protagonistas. Ahí todos los adultos son pendejos todos. El único inteligente era Chef. Sí. Hasta que, bueno. Bueno, ¿y qué pasó con el Chef? O sea, sé lo que pasó con el actor de su voz, pero no lo sustituyeron. Lo que pasó fue que hubo un episodio que le hacían burla a la Scientology, que se llamaba Trapped in the Closet o algo así. Que la trama era de que Stan, uno de los bichitos, se va a tomar uno de los exámenes psicológicos de los Scientologists, no me acuerdo por qué, pero en el test sale súper rankeado. Entonces dice, esta es la reencarnación de L. Ron Hubbard. Entonces a él lo ponen así como a cargo de la religión. Ajá. Y una vez llega Tom Cruise, ¿verdad? Sí, que yo sé que vos sos la reencarnación. Que no, que le dice, no, Tom, no me acuerdo que le dice, como que las películas no son tan buenas. Y se altera tanto que le dieron esa crítica que se zampa el closet del chamaco y nunca sale. ¿El Tom Cruise? Tom Cruise se zampa y no sale. Entonces después está otra mara tratando de sacarlo. Entonces le dice, hey, ¿cómo se llama? Salite de Tom Cruise, salite del closet, ¿no? Salite de... Sí, puta, hasta le cantan. Quiere el closet. No, fíjate, ¿cómo le cantan? ¿Cómo le cantan, tico? Así. Rewind en eso. Igualito. Sí. Canta, tico. Y después cantalos, era... Cantalos, tico. Después llega John Travolta. Después llega... No sé, un famoso Scientologist. Sí, entonces, pasó... Y también, cuando le están explicando a Stan la religión, le pasan un video. Vaya, estas son las creencias de las Scientologists. Y pasan... en un como segmento ahí, que supuestamente lo que está viendo el chamaquito, le pasan lo que de veras creen. O sea, entonces sale que los humanos somos almas perdidas de que no sé qué, que había atrapado un alienígena, no sé qué putas, y que no sé qué, y que hay una lucha por las almas de... Y que no sé, está el alien Sinu, que no sé qué es el malo. Entonces, y abajo en grandes letras, esto es lo que creen los Scientology. Y al final el chamaco así como que mire, esto es su banda es un fraude, pues. Entonces, o sea, el stand, el diciendo, stand, mire, es esto es paja, pues. Entonces, después de eso, obviamente no le gustó eso al chef. Entrevistan a Isaac Hayes, uh-huh. Y en una entrevista que dio justo después de eso, él dijo, hey, no, miren, esta mara son, o sea, le hacen mierda a todos, pues, o sea, ahí sale, uy, así nadie se salva. Uh-huh. Entonces, no hay mucho problema. O sea, como que le o sea, él lo tomó como debía. Lo tomó más o menos. Uh-huh. Pero de repente, como 2-3 días después, un comunicado de como que un manager o algo así. Como, o sea, el sí, el manager tal. Diciendo que no, que él se retiraba. Ay, que no o sea, le jalaron el aire los como el obispo de la... Ajá, alguien de la iglesia o no sé, tuvo presión ahí. Eso es pura especulación, pero... Pero así se ve, como que alguien llegó y le dijo, no, ahí no me voy a salir. O sea, como que no fue de su... No fue de su completo... No, de su completa decisión salirse. Ah, cabal. Bueno, la cosa es que el hijo puya bueno, pero se salió y ya no dio más statements él, ¿verdad? Ajá. O sea, ya no dijo pero nada. ¿Pero y el personaje? El personaje lo mataron. Ah. En la serie. A raíz de que él se sale. Ah. O sea, no le quisieron sustituir a la voz. La muerte de Chef fue de que él se unió a un grupo que era los Happy Explorers Club, una onda así. Y entonces él ayuda a los niños a salir. Y se muere. Y en el escape se muere. Entonces, eso que se cae de un barranco y ¡pah! ¡Oh, no! Tal vez está vivo. Y va, cae un oso y se lo harta y le arranca la cabeza. No, pero dicen que no te morís si no soltás la... O sea, se te relaja el intestino y te cagás. Así. Oh. Ok, cuando me dijiste que se murió, te referías al personaje. El actor de la voz sigue vivo. Siguió vivo, pero ya se murió. Ah, los dos. Un poco después. Pero mira el o sea, se murió en la vida real, pero no en base a esto. Pues. Pero... No, bueno, pero la cosa es... Pero en ese episodio él no habló. O sea, él ya se había retirado en ese episodio o todavía lo pensó hacer. No habló. O sea, supuestamente se fue. Ya no volvió a salir, pero lo regresaron para ese episodio. Y el diálogo de él en ese episodio era todo como audios de él mal editados. Ah. Entonces que decía, I'm gonna make love to you, children. Así todo un corte, así todo malo. O sea, lo armaron de otras grabaciones. Lo armaron de otras grabaciones y supuestamente la trama era que lo tenían que rescatar de este grupo que era una religión loca, que lo había lavado el cerebro. O sea, nada sutil. Yo creo que él tampoco ha de haber, o sea, le han de haber zampado una demanda o algo por haberles ocupado sus diálogos. No, porque son grabaciones de ellos. Pero lo que sí hubo es que cuando le tocaba el episodio que lo pasaran por reruns, por uh-huh. repetición, no lo hicieron. Sino que pusieron otro, así como que fuera de orden. Se lo saltaron. Salió una vez y se lo saltaron. Pero después de eso, un grande verga, qué pote, qué Comedy Central, cómo están, que de seguro expresión de parte de Tom Cruise y de uh-huh. Scientology, que no sé qué, qué puta. Entonces después de eso lo volvieron a pasar y ya nadie dijo nada. Esa es una de las varias controversias en las que se ha metido. Otra fue porque supuestamente iban a sacar una imagen de Mahoma. Puta. Entonces, pero fíjate que estaba leyendo que iba a ser parte de los Happy Best Friends, una cosa así. Es que en el episodio original de Happy Best Friends, donde creo que se dan duro contra David Blaine y Blainology. Cabal. David Blaine y Blainology contra Moisés. Ahí sale Moisés, ahí sale Jesús, Buda, Jesús, que era el líder. Santa Clara. Sí, y era Seaman. Que le decían Seaman. No, Seaman. Que era Aquaman. Pero igual Aquaman y salía Seaman. Y sale Mahoma. Pero en ese momento como que la mara, Mahoma, vergón. Pero en este... Y si era, o sea, tal vez la audiencia tal vez no había llegado a tanto nivel, pero si era todavía era un verbo amar, pero sale y nadie dijo nada, no hubo controversia. Pero en esta ocasión lo que pasó es que eran dos episodios que quedan en continuación. Entonces el primero, le estaban haciendo burla a Family Guy, porque decían que en Family Guy iba a salir un episodio, iba a salir Mahoma en el episodio. Uh-huh. O sea, dentro de South Park. Estaban hablando de Family Guy ya en el episodio. Ajá, estaban hablando. O sea, no es que de veras en Family Guy iba a salir Mahoma. Entonces, queda en continuación y queda pendiente. Ah, ¿saldrá Mahoma o no en Family Guy? Que no sé qué. Lo irónico es que dentro del South Park era el miedo de que se generaran represalias grupos musulmanes que se opusieran a eso. Que no, en la vida real de los grupos musulmanes. Que, o sea, se hizo realidad el episodio. Sí, son casi realidad. Entonces, como quedó eso en continuación y que iba a salir, que no sé qué, ahí se armó el de verga. Entonces, estaba leyendo que un grupo que se llama Revolution Muslim y un tipo que tiene el blog así de parte de ese grupo y que él poniendo, ¿no se acuerdan que el artista que en el un concurso que hace un o sea, previo a eso había un concurso donde habían sacado dibujos de Mahoma y al tipo que lo hizo los había matado. Ajá, o sea, generó bastante bastante controversia en Europa. Entonces, dijo, ¿no se acuerdan de tal fulanito? Oh, ustedes no vayan a hacer el mismo error, así. ¡Coma mierda! Pequeña indirecta. Pequeña indirecta. Ajá, y después hasta como que publicó en el blog la dirección de la oficina de Comedy Central, no sé qué putas más. Entonces, a ese tipo ya lo metieron preso. Ajá. Ah, no era Mahoma, era Mohamed. Pues, ¿cómo se llama Mohamed en español? ¿Es Mahoma? Es Mahoma. Pues sí. Era Buda. Es la traducción. Era Buda, Moisés, Joseph Smith, Krishna, Lao Tzu, Mohamed y Seaman. Seaman. ¿Qué hacía Juan? Y el grupo estaba dedicado a defender al mundo en contra del evil, excepto por Buda, que él no cree en evil, dice. No, pero bueno. Pero ese episodio lo quitaron después de eso. Ya no lo puedes ver en Internax. Así que si tenés ese tape, es de colección. Wow. Entonces, el segmento supuestamente salía... donde salía Mahoma. Se me acabaron. Era bien así. ¡Morite, Iman! ¡Chucho! Bueno, eso que salían. Bueno, este es el episodio de Family Guy donde sale Mahoma. Entonces... sale y es solo él con el Peter, ¿cómo se llama? El gordo Cerotas, el protagonista de Family Guy. Y solo salen a la par y creo que comprando comida o algo así. ¿Qué pasamos? Sí, que nada, que ya, pues, o sea, no es como puta Jesús que lo sacan en un episodio, creo que está hasta viendo porno, pues. No hay una vez que se dan verga después otra vez con Santa Claus y creo que matan, no sé si a Santa Claus o a Jesús. No, a Santa. A metrallazos. Ajá. Y hay otro de que están que, bueno, ¿y quién es el papá de Eric Cartman? ¿Quién se dio a la mamá? Y entre todos los sospechosos estaba Jesús. O sea, a toda la mara hacen mierda, pues. Entonces, en este caso dijeron, bueno, ¿cómo está eso? O sea, no podemos sacar a este chamaco porque nos están amenazando de muerte. Y ni siquiera una representación totalmente inofensiva. Y si podemos sacar a este otro, solo porque no nos amenazan de muerte. Entonces estamos poniendo en contra nuestros principios. Bueno. Pero sí, de ahí, cabal, ¿verdad? Así con Omar, creo que lo vimos en la tele o porque vos pediste los tapes. Fíjate los que tapes. No, yo lo vi en la tele cuando todavía tenía Comedy Central. Uh-huh. Que es cuando todavía tenía DirecTV. El gringo, exactamente. Y luego el problema con DirecTV gringo aquí en El Salvador es que una vez empieza a llover, adiós, ya no puede verlo. Entonces 6 meses del año no podíamos ver DirecTV. Ahí fue que dijimos, ¿sabes qué? Vale, chonga, ya dejemos de pagar esto. Pero me acuerdo que me gustó tanto la serie que fue que pedí las primeras temporadas en VH. Y creo que fue a través de Columbia House todavía. Ese club que compraba, te regalaban no sé cuánto y después compraban los medios. Y me encantó la serie. Fue. Mira, pero... esos fueron los videos que este día pedí. En Blockbuster no trajeron una de los tapes. Creo que trajeron uno y no el primero, como el segundo o el tercero, y fue el primero que vi yo. Ajá. Después los de Omar. Pero sí, el de Cartman Gets an Anal Probe. Sí, cagado. Es el primero, sí. Ese es el uno. Ajá, ajá. Y que cuando se activaba salía... Y que después, mira, estas vacas están volteadas inside out. Dice, ah, las vacas hacen eso todo el tiempo. Buenísimo. Tan bueno. ¿Y el chucho gay que tenía aquel? Ah, que lo masturbó. Ah, también ese era el... Pero también que se meten en problemas porque masturbaron el chucho. Al perro. Porque no lo masturbaba, lo ordeñaba. Sí, también. No, otro que mató de la risa, ¿te acuerdas? Los del semen. Sí. Que eran los... No, ¿cómo era? Que eran los hippies. Sea monkeys. Sea monkeys. Ellos decían sea people. Y que se fue a conseguir más, pero no, no conseguí, sí, tipo, no que sí, man. Sí, man. Y que dice, ¿cómo conseguiste tanto? Ah, un chamaco en un callejón me dijo que lo succionara de una manguera. Cierra los ojos y succionalo de la manguera, sí, chico. ¡Pum! Y después se pone a hacer miedo. Lo puso mamá. Se puso a hacer otras miedo. ¡Sácar a la bajó! Sí, sí, ya, ya. Ok. Tromba. Pues que sacan sus miedos. Eso que uno de que lleguen... que iban a ir a un campamento de la iglesia, algo así. Entonces todos los papás, hasta cura católicos con niños, ¿qué onda? Entonces les prohíben, ustedes no van a ir. Ajá. Y después los mandan, les hacen preguntas, que les dicen, bueno, ¿y en algún momento el cura no sé quién les ha pedido que se metan algo en las nalgas? Es que algo por el culo. Y ellos, no. Bueno. Y después se van extrañados, y les preguntaron tal mierda. Sí, hombre. ¿Qué puede ser? Entonces viene el Carmen. Ah, momento. Si usualmente comemos por la boca y nos sale el excremento por las nalgas, entonces tal vez lo que se refieren es meternos comida por abajo y cagar por la boca. Entonces, no, hombre, que eso es una estupidez, que no, que los papás. ¿Eh? Y lo prueba y le sale. Ah. Y o sea, están así. Y sale. Están en la. ¿Te acuerdas que estaban como, así reunidos? Y aquí están a poquito. Y se los. Y le daban un guacal para que echaran la caca. Y después te sacaban un médico diciendo, sí, está mejor para el cuerpo humano que no sé qué. Y la es más higiénico. Sí. Porque lo que te pasa por la boca, decía, es lo que viene de tu propio cuerpo. Ay, está procesado. Mira, y cuando el chavo de Subway. Decía que había perdido tanto peso porque Jared. He had AIDS. Ajá, tenía AIDS. Que eran ayudantes, pues, en vez de... Y por eso yo quiero hacer una iniciativa donde le dé AIDS a todos en este pueblo. Y la madre, que ya lo querían matar. I want to give AIDS to the children, decía la madre. Matémoslo. Y después, no, AIDS, así, aquí, Jerry y no sé quién puta más, ¿ve? Así. Estos son mis AIDS. ¡Oh, you mean AIDS! Perdón que te tratamos de matar. Yeah. Otro bueno, el de Mecha Streisand, ¿te acuerdas? Booyah. Que salía el de The Cure, ¿ve? Salía convertido en Ultraman, no sé qué puta. En Mothra. En Mothra era. Mothra, sí. ¿Quién era? Robert Maltin era Ultraman. Y que salió como un el que daba las noticias cantando, ¿verdad? Sí, ¡oh, camarón! Queda viendo, sí. Fíjate que en lo personal me gusta en el que sale Damián, que creo que es el hijo del diablo. Ajá. Que llega como nuevo al colegio, a la escuela, y que toda la mara lo... No, no lo quiere, lo hacen a un lado. No me acuerdo de ese. No, creo que no lo vi. Es de la primera temporada. Está en esos. Okay. Y al final, porque él hace pedazos a no sé quién. ¡Ey! Te queremos, que no sé qué. Y vente con nosotros. Ese me gustó. Okay. Es divertido. Y el otro que sale el demonio, que es el Tata. No sé si es el mismo, fíjate. No, ahorita no me acuerdo. No sé si es el mismo. Pero el demonio es gay en ese universo. No, está dando Saddam. No, en Saddam. Este es el mero mero. Y no se ve nada gay porque reta a Jesús a combate. Entonces van a ver una pelea de boxeo. Y todo el pueblo apuesta contra Jesús. Sino que por el diablo. Porque bien cholo. Cuando Blainology, cuando está Blainology en el pueblo y que Jesús dice, no, yo también puedo hacer milagros, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien. Vaya, voy a echar agua aquí. Vaya, ahora todos cierran los ojos y den vuelta. Sí, cierran los ojos y den vuelta. Que no sé qué hay. Pum, saca el vino. Se hizo vino, ¿verdad? Okay. Mira, ¿y alguna vez explicaron de dónde venía el taulio? ¿Cómo se llamaba? La toalla. Ah, la toallita. La toallita de droga. Ajá. Es un gran drogadicto, el hijo puta. No sé, fíjate. Así no lo he visto. Es que yo siempre me quedaba, ¿y esa toalla qué onda? Yo una vez me acuerdo que había dicho que se había escapado de un laboratorio, pero hasta ahí me quedé. A ver, me acuerdo uno... Bueno, la Wendy Testerberger, que siempre que le hablaba a Stan, el Stan... ¡Bla! Le sopeaba. Ah, es la que le gustaba. Ah, sí. La que le gustaba. Y el... Okay. Yeah, okay. Y que se estaba dando ahí la mencionaron en IRC a la profesora Chuck Sundick. Ah, sí, sí. A la Miss Chuck Sundick. ¿Quién se la está dando? El consejero de la escuela que en una de esas vienen y era todo hippie y querían hacer una clase de educación sexual. Ajá. Entonces viene el psicólogo este. Ah, es el que le da covers a todos. Ah, y le da a los niños. Pónganse los condones, ¿eh? Entonces todos con condones puestos. Entonces dice que iban al ya podían hacer pipí sin tener que ir al baño. I'm gonna fill it up. Y a las niñas les da a la clase la Miss Choksandik. Pero les dice, vaya, ¿ustedes creen que sexo es bueno, que no sé qué? Miren, aquí están las consecuencias. Se van a embarazar y este es el proceso de nacimiento. ¡Bla! Y los niños y la sangre y toda la placenta y todas las niñas. ¡Ah! Y después estaban que en un complejo así tipo Mad Max, dándose ver con los bichos. ¡Puta! Entonces, en eso, como ellos están comparando notas, ¿verdad? Para ver qué tipo de clase le estaban dando a los niños. De tanto hablar de sexo, terminan cogiendo... Bueno. Mira, y cuando se van cuando Cartman se va al futuro y que se tiene que mandar la información al pasado. Ah, pero del Game Boy, no sé, de un juego, algo era así. Del Wii. Ah, del Wii. Que él quería el Wii, estaba esperando en fila o algo para el Wii y se congela. Ajá. Y entonces lo van a rescatar, pero no sé, puchica, bien en el futuro. Ok. Y donde ya la gente no juega juegos de video ni nada. Entonces él está como que yo quiero un Wii, por favor, que no sé qué. Bueno, había uno de un tipo que lo encontraron congelado en una montaña desde 1984, una onda así, ¿verdad? Y entonces él llega, oh, qué cambiado está el mundo, que no sé qué, no puedo vivir aquí. Cada la risa. Ahí está mencionando también IRC, el de Warcraft, que se fue famoso, Make Love, Not Warcraft. Que ese la mitad del episodio es filmado o es hecho con personajes de juego, de dentro del juego. Entonces, que tienen que derrotar a un tipo que era tan palomísima que hasta a los Game Masters les hacía mierda. Es que hay tantos, man. Ya uno que me acuerdo también es uno de que salía Bono, el de YouTube. Ajá. Que el papá de Stan, no sé, estaba estreñido a saber qué putas había comido y se echó una cagada, pero así épica. Así que, ¡ay! ¡Qué hueá de puta! Miren este cerote que acaba de hacerme. Entonces, y eso que guarda el pedazo y hasta le está echando agüita, así con un volado, así, para mantenerlo así en buen estado. Y llama al volado de Guinness y sí, este cerote más grande que jamás se ha hecho. Y el Bono, que es super cantante, humanitario, tiene premios de todo. No soporta ser el número 2 porque él antes tenía el récord del cerote más grande. Entonces dice, no, yo voy a ganarle, este tipo de puta. Entonces se arma una guerra ahí entre los dos. Puta, ese es bueno. Mira, la película es genial. La película es súper buena. Blink Canada es esa. Era Bigger, Longer, Uncut. Ahí esa era la de The Operation Hide the Blackies. También. También. Qué hijo de puta. Que como va a invadir Canadá. Entonces los gringos dicen, bueno, mandemos a todos los negros enfrente. Espérate, no la vi, creo. Que ese es cuando se muere Kenny y después se ve que va para el cielo así una música. Ahí donde se angelical. Muere supuestamente del todo. No, vea. No, después sale de regreso. Esa es una en que le implantan un chip a Cartman porque empiezan a cantar Cows, mommy's a bitch, big bastard, me da de jabú, pero creo que la voy a conseguir para verla otra vez porque no me acuerdo. La onda es que le habían zampado un chip de que cada vez que decía una mala palabra le pegaba un toque eléctrico, entonces en eso se le jode y cada vez que le decía una mala palabra se hacía como Goku así que se cae el pelo así. Vete que la voy a ver, yo creo que no la he visto. Bueno, esa mierda. Bueno. Y cuando no se muere. Cuando no se muere... Ah, es el de Navidad. Que no se muere Kenny. Que lo manda, hay que hacer hay que apagar ese switch que está suspendido sobre un estanque tiburón. Y de repente llega el final del episodio y sale, ¡woohoo! ¡Ya! Yeah, ¡go for it! Vea. Pero sí, hombre, ya... no sé, ¿alguna otra cosa? Ah, bueno, otras controversias... hubo un episodio en que querían romper el récord de decir shit, que se llama It Hits the Fan, que por algún motivo empezaron a decir shit y dijeron como más de 160 veces. De ahí hay una, parece medio reciente, que fue de que salía, había una estatua que sangraba. Pero parece que sangraba por... Sí, como que era menstruación, ¿verdad? Oh. Entonces también así varios católicos les dijeron, ay, ¿qué onda? Pero sí han tenido bastantes, bastantes controversias, pero realmente les han dado chance de decir todo, ¿no? Sí, sí, y pero fíjate que igual yo creo que he dicho esto al aire, a mí me enculaba South Park y antes lo veía regularmente, hasta que yo tenía DirecTV, pero era el DirecTV latino, y de repente me quitaron, Omar, le cayó mal la cena. Sí. Pero de repente me quitaron la opción de ponerle audio en inglés, y en español no lo soporté. Sí, el doblaje no lo siento, lo siento. Ajá. O sea, igual son de dicen las mismas malas palabras y lo que querrás, pero en español no lo soporté. Sí. Ahí lo dejé de ver. Sí, realmente lo tienes que ver en inglés. Y fíjate que en mi caso no le he seguido de cerca toda la serie, porque hay unos episodios que sí, no me gustan. Uh-huh. Que unos chistes se... Yo, o sea, yo sé que es comer y toda la onda, pero se pasan y... Ofenden un poquito. Un poquito. Entonces, ¿a qué hora que me estoy riendo? Y de repente, ese no me cayó tan bien. Y, pero no me debería reír tanto. O a saber si uno se siente culpable y diría, ey, no me debería de reír de eso, ¿verdad? Pero por eso no lo veo tan seguido. Pero sí, como acuérdense que todo se ve desde la perspectiva de los niños esto. Entonces, a veces sucede que se ven involucrados en eventos mundiales, que, o sea, sacados de las noticias. A veces es simplemente que el pueblo de South Park hace como una analogía a algo que está pasando, pues. ¿Te acuerdas el profesor loco que todo lo combinaba con ases? Le ponía ases a todos los animales. Parecía Marlon Brando. Ah, ok. Estaba ese chavo, estaba... El profesor. Ah, pero Mr. Garrison. Ahí están. Sí, que era que gay. Se hizo Mrs. Se Garrison. Hizo mujer y después se revirtió a... Pero no es el que se hizo delfín. ¿Quién es el que se había hecho delfín? Puta, no sé. No, era el papá de... Ah, el papá de Stan. Stan creo que el que se había hecho delfín. No, pero ahí están mencionando eso, que el Mr. Garrison, un episodio que da la risa. Que hace una nave. Que quiere subir en avión y dice, ah, esto es una mierda los aviones. Voy a inventar algo mejor que los aviones. Entonces inventa una mierda súper rapidísima, increíble, pero te tenías que zampar una basada en las nalgas, después otra cosa en la boca y estar así. Tenías que estar jalando dos cosas así. Haciéndole así. Entonces estabas en la boca y la nalga. Una gran basa, como que era orgía. Y decía, voy a protestar. Esa cosa está en fucking you. Te está violando y está chupando y está no sé qué. Aún así es mejor que andar en avión, dice. Y vende miles. No, y lo chistoso es que, mire, estos controles, estos son para controlar todo lo mismo que estaba haciendo con todo. Sí. Pero, se podía hacer normal. Se podía hacer normal. O sea que lo puede manejar así, pero él prefería manejarlo así. Y que es el mismo de que el títere. ¿Cómo que se llama el títere? Mr. Ah, tenía un títere, Hand Puppet. ¿Cómo es que se llama el títere? No me acuerdo, pero Mr. Hand, ¿no? Era... Era Mr. Algo. Mr. Hand, creo que era. Pero así era un títere con el que hablaba, pero con el que le decía a los niños cómo se iban a morir y toda la cosa. Tenés que pedirle permiso al Mr. Nageputas. Y le preguntaba al Mr. Nageputas, ¿puedo ir al baño? ¡No! ¡No! ¡Shut up and die! ¡Muérete, maldito puto! Pero sí. Mr. Hat, bárbaro, Chewy. Y me acuerdo que una de esas, el Mr. Hat se le salía de control y quería matar a la Mara, pero era cada vez que le mencionaba la película Contact. Que va al final y de Jodie Foster solo ver a su papá como mierda. Se hacía loco el puto. Mira, y cuando cantaban una canción de Styx. Y que Cartman tenía que cantarla completa. I'm sailing away. Y empezaba... Tenía que cantarla toda. No podía no cantarla. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final. Ahí nos ponen los mejores momentos en el blog. Yeah. Vamos a continuar entonces nada más leyendo unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Y les daré lectura. ¿Cuándo, Omar? Ah, bueno, tal vez el último comentario es que el contrato de ellos para Comedy Central expira este año que viene, 2012. ¡No! ¿Y cuáles son los rumores? ¿Lo van a renovar? Imagino que sí. Están nadando en pista esta madre. Sí, pero también depende de ellos, porque si ellos no quieren. Mira, y están preguntando, ¿cuáles son nuestros personajes favoritos? ¡Upa! Kenny me gustaba un montón. Es que Kenny se... ¿Cómo sabes que tiene un gato? Siempre. Sí, pero es que eso era genial, porque vos sabías exactamente lo que Kenny había dicho. Sí. Ajá. Siempre. Pero no lo decía. No lo decía. Y valía verga. O sea, sí. Si todo igual todos los demás decían pausada y media. Pero... No, a mí me caía bien Butters. Y Butters también. Me caía bien Butters. Por engañado, por loser. Y la voz que le hacía, que me cagaba. Me daba no sé qué, porque bueno, no sé que era bien hecho leña, pero Timmy me mataba de la risa también. Ahí sí, él mencionaba, ¡Timmy! Que sea duro contra otro, que también es cuadrito, es muleta, ¿cómo? Que se llame ese otro. Bueno, pero hay una pelea entre Timmy y ese, o sea que la Mara está cobrando entrada. This is fucked up. Así que bueno, señoras y señores, continuamos entonces con unos cuantos correos que hemos recibido, los cuales les daré lectura en este momento. Así es, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Isidoro Gómez, que nos dice: Kikos, siempre los escucho en mi casa, pero esta vez los estoy escuchando en Miami. Y no es el episodio en vivo, es el episodio de Alien. Me encuentro en viaje de placer. ¡Ay! Puta, ¿qué le están haciendo? Escorts y más putas, dice acá. Les escribo para felicitarlos por el pinche programa que se echan. Por ahí comentaron algo de la nueva película de Batman acerca del actor Gordon Levitt. Hace una semana me topé... ¿A quién? Me topé una película donde salía él. Sí, di porque tiene hoyitos. Siguiente, por levito. Salía él y Mickey Rourke. Creo que se llamaba Killshot. En fin, el Levitt la hacía de un criminal loco de mente, hijo de puta, que mataba a toda la gente loco de la que mente. Se le paraba enfrente. Sí, este cabrón va a serle de villano en Batman. Cualquier cosa que se paraba enfrente la mataba. ¿Cómo sí. es? Lo mataba a puñaladas. Si este cabrón mataba el gato a puñaladas. Si este cabrón va a serle de villano en Batman, yo sí esperaría un acertijo o un Doctor Strange completamente de mente. ¿Y por... Doctor Strangelove? No. Por cierto, ¿qué series están viendo los geekos actualmente? ¿Se vale anime? Pues yo vi un par de episodios de nuevo, ya, gracias a Dios, de Shippuden. Ah, de Naruto. Uh-huh. Ajá. Bueno, estaba viendo Bleach, que ya llegó al final de su historia contra los Hollow. También estaba viendo Fairy Tail. De ahí Majutsu no Index parte 2. Iba la serie, yo creo que ya va a acabar porque ya va por el episodio 22 y la serie anterior la cortaron en el episodio 26. Yeah. Así que si siguen lo mismo, pues ya casi. Okay. Buenísimo. Ahí estamos. Gracias entonces a Isidoro por mandarnos ese mensaje. Continuamos acá con nuestro amigo Alejandro Gaitán García, que nos pone: buenas tardes, Kikos. Sé que esta frase ya la han escuchado, pero también es la verdad. Es la primera vez que les escribo y son algunos temas los que quiero tratar brevemente. Número uno, muchas felicidades, canijos, por su sexto aniversario. Soy un hoy escucha, novel en oírlos, pues apenas el año pasado los escucho y estoy por conseguir los programas anteriores. Al principio me costó mucho entenderlos, pensé que estaban hablando en Klingon o en una lengua inentendible. Ahora se les entiende más. No se jutes. Número 3, les pregunto a todos, ¿ustedes conocen el nombre o la existencia de una historia de Batman en la cual Bruce Wayne enloquece por la muerte de sus padres y que Batman en una representación de la locura... Señor uno. Sí, y en las noches sale vestido como Batman y todos sus villanos son amigos, actores de Alfred, que se disfrazan y se dejan golpear por el amo Bruce. Pero esa es la de Whatever Happened to the Man. Sí, esa es Whatever Happened to the Caped Crusader. To the Caped Crusader, y no es ni siquiera toda la historia. Solo es una de las versiones que cuentan en ese paquín. Es como, por decir, 6 o 7 páginas. Pero es el número 700, algo así, de Detective. Dice aquí que alguien le comentó esa historia, pero hasta donde sé no es de Elseworld. No, es Neil Gaiman quien la escribió. Búscala, sí. Es reciente, salió el año pasado o hace 2 años, no más de eso. ¿Cómo se llamaba la historia en la que supuestamente muere Batman? La muerte de Batman. RIP. Batman RIP, esa. Es al final, después de Batman RIP. Después de esa, fue uno de aniversario, me acuerdo que fue. Sí, es un número redondo. Ajá, un número de esos. No, cabalístico. Ajá. Porque el 700 es la que acaba de escribir Morrison. Okay. que es una del viaje en el tiempo, que aparecen cuatro Batman diferentes. Sí, sí, ese es el 700. Sí, entonces tuvo que haber sido el 600 y no hay cuántos. Sí, ese. Un saludo especial a Julius por su sapiencia en cómics y en narrar historias bizarras. Sé que nunca leeré. Bueno, como, y como Walking Coman Bread y Britoman estén bien, Sega. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Alejandro Gaitán por mandarnos ese mensaje. Continuamos con rápidamente acá con un mensaje que nos mandó nuestro amigo Uriarta Bonilla, que nos dice: disculpa que le mande este email. ¿Cómo están mis hijos de mi mal dormir? Dice: ya era momento de desperdiciar algunas neuronas en escribirles esto. Era necesario, pero sin afán de verme muy mamón. El fin de semana visité París y desde la parte más alta de la Torre Eiffel hay una cenefa con la información de la distancia y orientación de cada país. Y bueno, le tomé una foto a mi país, México, y por supuesto al pequeño Gran San Salvador, cuña de ilustres, sublimes y sabios comiguiqueros. ¿Cuña o cuna? Cuna. Cuna de tan ilustres, sublimes y sabios comiguiqueros, la cual dice que se hallan a... Repetilo, cura, perdón. Se oyó tan bien. Cuna de tan ilustres, sublimes y sabios comiguiqueros, la cual dice que se hallan a 8.982 kilómetros de distancia de Del terremoto de Japón. Estamos 5 centímetros más cerca. Sí. Ya hablando de los cómics, déjenme decirles que acá... El cómic en Europa no es muy popular como Europa tal. Mira, ese lo leíste la semana pasada, pero no nos enseñaste la foto. Ah, pues aquí está la foto. Lo leí. No, lo leí. No, yo creo que no, lo mandaste. Que nos lo mandó, ¿verdad? Sí. Pero no me llegó con foto. Gracias. Se produce y se consume cantidades asombrosas, lo que ellos llaman el BD, que es el Band de Cine. ¿BD? ¿Venereal Disease? No, BD, Band no, de BD, Cine. Que es después de... No, Vedette es la que sale bailando y después te enseña el cómic. Sí, en su pronunciación. Lo tiene tatuado en las... Pues bien, es compré un abre las BD portadas. Que se llama Skrilling, inspirado en una nazi alternativa donde está envuelto en un mundo industrial en plena guerra. Un soldado presencia la agonía de un civil. La agonía de la derrota. Este se trastorna y afecta su desarrollo, tanto militar como personal, sin contar que Kostler, el personaje central, es un élite de asesinos del imperio. O sea, la crema innata de lo que fuera la SS. ¿Qué destaca? El arte es impresionante, un estilo acrílico digital oscuro prácticamente con ausencia de color, el escenario y sobre todo dan cuadros de reposo donde te dejan adentrarte en la escena, no hay diálogos ni cuadros de texto. Aquí nos manda una muestra de lo que es el arte de Skrilling. ¿Lo pueden ver? No, no lo podemos ver, no. Se ve muy blanco. Sí. Al fin dice, va en el tomo 1 de 5. Lo que me agrada del cómic europeo, el BD es lo mismo, es una historia que llegará a una conclusión, a veces con el final abierto para dar paso a más episodios, pero rara vez pasa de hecho. Y no tendremos que ver cómo matan a tu personaje favorito y lo resucitan el siguiente año. No, eso no pasa acá. No hay riesgo que llegue Geoff Johns y haga algo ahí con eso. Como sea, disfruto igual el cómic americano, aunque denle una miradita a lo que hacen estos güeros. Sí, un saludo. Aquí puro cómic americano, algo de manga, cómics europeos, no sabemos, pero ni nada mínimo. Es nadita nada. Nadita nada. Apenas yeah. Judge Dredd creo que he leído. ¿Y los Metabarones? Ay, los Metabarones. Es lo único que hemos leído de europeo. Y ahí, Asterix y Mortadelo y Filemón. Sí. Ha pasado, hemos leído un Merck. Asterix y Hobbes. Mandó también esta imagen de la masita de Behavior en plena ropa. Pelea. ¿Y quién fue el que puso la restricción? No, está bueno, está bien. Está bien, válido, válido. Bonita la chica. Fíjate que la parte del coloreado está muy bien. ¡Ey, por cierto! No felicitamos a Marte Gracia. ¿Qué pasó? ¿Si ya cumpleaños? No, acaban de anunciar que va a ser el colorista de... algo. De algo. Vos seguís leyendo y me voy a acordar cuál es. Ese es como que su trabajo, nice. Yo creo que es. Buenísimo. Entonces, también dice que quiere que por favor le enviemos un kimochi sadomasoquista, así que aquí va. ¡Kimochi! Ahí está. Esos fetiches. Buenísimo. Entonces, muchísimas gracias a Uriarta por mandarnos ese mensaje y esa participación en el concurso. Nuestro amigo José Pardo nos dice: bien, para ayudarles a hacer memoria, soy José Pardo desde Cádiz. Ah, bueno, estos días estoy en Granada, pero don't worry, sigo siendo old... ¿Qué es? Old Latman, dice acá. Este mail es totalmente improvisado y me ha resultado imprescindible escribirlo desde ver descubrir la web, esta página web, dedicada, entre otras cosas, a cosplay de masitas. No sé si lo escribo bien. O... Despertaron a Britomán, que se está durmiendo. Si ya conocían el site. Bueno, no está nada mal revisarlo porque esa Green Lantern es digna de verla. Vamos a verla, pues. Aquí está la chica de Aricia. Green Lantern que nos pone él. Bien arisca, mira. Y hay varias. No, pues la de arriba. Ahí, hágale. Vamos, miramos aquí no, a la que... Se ve algo rodada, Pacha. ¿Crees vos? La cara no muchito. Sí, hágale Operación Cebolla. Sí. No, mira, el traje está chivo, pero... No, es que se ve la foto de abajo. Ahí está. Lo que pasa es que se le ve así como que un pezón. Ahí está el ángulo. Sí, pero la cara no muchito. Sí, no, no está que ver con ahí sí ocuparon Photoshop. Ajá. Sí, ahí le mejoraron. Liquify. ¿Por qué sabrá tanto? Upa, nice. Hay fotos donde sale bien bonita la chica, no es por nada. Tiene sus ángulos. Yes. Tiene un ángulo. Upskirt. Bueno, gracias por mandarnos el enlace. Le pasaremos a los chicos. Veidt.com. B pequeña, no. Mejor dicho, V-E-I-D-T. Mira, ahí anda Converse. Ah, es ponerla en publicidad para tus tiendas. Son botas Converse, nice. Bárbaro, entonces, muchísimas gracias. Y déjame ver, por otro lado, y para que el mail sirva para algo más, también acabo de visitar Sinergia Sin Control, donde hay una recopilación de tarjetas de visitas ficticias de empresas. Tarjetas de visitas, ajá. Ficticias de empresas y de películas y de series. A ver, Masters, cuántas reconocen y si tienen que buscar en internet. Esta, fíjate que yo lo vi, está súper bueno. Estas tarjetas de presentación de diferentes empresas. Ah, pero empresas... primero es Dharma. Dharma Initiative. Ajá, que es de Lost. Ingen, son los de Jurassic Park. Ingen, sí. No sé, Umbrella. Umbrella Corporation es el del juego Resident Evil. Wayne Enterprises, no, ni se diga. Ironworks. ¿Quién dice que es el CEO? Stark Industries. Stark. Intec. ¿Quién es el macizo? Yo diría... ¿El nombre de la persona? Omar. No, Barry Manilow dice. Barry Manilow. Nada que ver. Intec. Initec. Initec. Ese Primatech Paper creo que es el de Heroes, es donde trabaja sí, el donde papá. Trabajaba el papá. Acme, ahí es. Acme, va a acabar. ¿Cuál es ese? Junkers. Cyberdyne. Son los de Terminator. Terminator. Sí. LexCorp. LexCorp, obviamente. Paper Street Soap Company. Ese sí, no sé cuál es. Soap, ese jabón. Será los de Fight Club, que es en jabón. Paper Street. ¿Quién dice? ¿No dice Tyler Durden, el del soap? No, Name Withheld. All natural, handmade, no sé qué. Bueno. Works great on blood stains. Ah, pues sí, tiene que ser. Fight Club. Duff Breweries. Cerveza, sí. Massive Dynamic. Fringe. Ah, de Fringe. La que Leonard Nimoy. De la faringe. La que. Soylent. Soylent Corporation. Y obviamente Green. Bluth. Sí. Bluth Company. Eso sí, no sé. Bueno, Don Bluth es un animador, pero no sé. Vandalay Industries. Seinfeld. Bait, ese es el de Watchmen. ¿Ah? Sí, el de Watchmen, Bait. Ah, Bait. CNR Fleet Systems. Uy, no sé. Esos son los que hacen el TIE Fighter. Dunder Mifflin. Sí, no. A ver. Dunder Mifflin. Paul Dawson. Dawson's Creek. No. Sterling Cooper. Sterling Cooper Advertising. Ese es el de Mad Men. Mad Men, ok. Y Apple Red Cigarettes, que son los cigarros que salen en Pulp Fiction. Ah, ok, ok. Yeah. Bueno, pasemos. Nos faltaron dos, nada más. Sí, pero no andamos tan mal. Sí, Buena. All right. Muchísimas gracias. Por acá dice acá, un saludo, sigan así que cada vez que les oigo es como estar con unos amigos que están un poco más lejos de lo que me gustaría. Postdata, un gran kimochi para la nena del cosplay. ¡Kimochi! Ahí está. Entonces, muchísimas gracias a José Pardo. Cada vez que pide un kimochi tenemos que hacer actos inmencionables. Nuestra amiga Melissa nos pone por acá. Hola, de nuevo, Kikos. Esto es para que no me extrañen, ¿eh? Me gustó mucho el último episodio, ya que no sabía mucho de Alien y quizás por eso me había interesado en comprar todas las películas. Tengo varias trilogías, pero esa era la que no había llamado mucho mi atención y ahora, gracias a ustedes, ya estoy considerando adquirirla. Las primeras dos. Sí, dos. La tres y la cuatro. Don Torre. No tanto. Torre. Hablando de Wonder Woman y después de ver el nuevo traje, creo que si no planeaban hacer una película y solo están interesados en hacer otra serie más de televisión, no valdría la pena gastarse un presupuesto que habría servido más para una serie policíaca, ¿no creen? El traje puede hacer que la gente simplemente no se interese en verla. Mi marido dice que más que una heroína, se ve como una bailarina de table dance. Yeah. Y debo admitir que había algo que no me gustaba. ¿Y ahora cómo sabe tu marido? Los videos. Él lo ha visto por televisión. Sí, y le han contado. Sí, sí. Huele, huele a mujer, a bailarina. Huele. Lo brilloso. Huele a un chiquito. Sí. Lo que no le gusta es lo brilloso y plástico que se ve el traje. Sí. Es más o menos lo que le pasa. Se lo quite, dice. Al nuevo Spider-Man, no sé si hayan visto el traje de en acción, pero también se ve muy chafa con arrugas por todos lados, pero como Sharpay y como si le quedara flojo, dice acá. Y los músculos, me pregunto, ¿dónde quedaron? Les envío el link para que juzguen y lloren como yo si aún no lo han visto. Pues por último, apoyo la moción de que si alguno viene al Distrito Federal, nos avisen para tener el honor de conocerlos en persona. Ya y no recibir, voy a poder ir. Y recibirlos como se merecen. Me despido, les mando un abrazo, un beso y un chazam. Ah. Mira, ahí piden los enlaces en el IRC. Ahí después se los ponemos. No, sí. No, no sé. Pero de ver. Sí, ahí sí dicen, pero de ver. Sí. Por cierto. Pero sí, es la misma que ya hemos visto. Del traje de Spider-Man. Sí. Que se ve todo arrugado, todo. Donde sale haciéndole... A saber, le cosas a un villano. Sí, ahí ya está. Que se le avienta de... no lo vayas a matar. Ah, pues lo voy a dejar traumar. Dick to the face, le decían. Sí, así que buenísimo. Muchas gracias. Gracias a Melissa por mandarnos ese... Masacuatazo, Leo. Masacuatazo. Matalo a latigazo. Rod de ese nos dice acá. Hola. Ahora sí, chicos, agárrense porque esta semana leí la grandiosa cantidad de dos series de cómics. Oh, my God. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar, tener familia y todavía leer cómics y hacer toda clase de barcazadas? En fin, lo primero... Fue es que difícil, leí. Muy difícil. Uno tiene familia, el otro lee cómics, el otro hace las barcazadas. Sí. Lo primero que leí fue Ultimatum, que gracias a ustedes. ¿Por qué? Los pormenores, solo que no la había leído a detalle. Lo primero es que me impresionó la cantidad de mara que se quiebran de una vez. El arte me gustó, es un poco dark, pero sirve el propósito de la historia. Es lo rescatable. Sobre todo las masitas. Pero qué cosa esa Valkyria me dejó, no les cuento cómo me dejó, con ganas de recargar baterías. Lo más impresionante pero manualmente, de la pelea, Wolverine versus Magneto y sus respectivas muertes. Lo que más odié fue Reed Richards, que se la pasa jodiendo todo el paquín con que Namor tuvo la culpa y a huevo con que Namor, y de ahí no lo sacas al hijo de puta, dice. Lo mejor, el status quo del final, y mi pregunta es si ha sucedido algo relevante en este universo desde entonces. ¿Has leído los New Ultimates, Julio? Mira, lo más relevante es que están por matar a Spider-Man. Acaba de terminar la miniserie donde Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, después que supuestamente murió en Ultimatum, sale que no murió y se ha vuelto malo. Y es el que quiere, el que intentó matar a Spider-Man. No me acuerdo que se muera. Reed Richards, no, tenés razón, no muere y fue en otra aventura. Ya le perdí confianza. Pero, pero lo tenía malo, muerto. Entonces. Y aquí se revela que es el malo de esta historia. Que, okay. Que intentó matar a Spider-Man, destruir Roxxon, destruir la Torre de los Cuatro Fantásticos, okay. La Ford Plaza. Porque es malo. Tenés que leer la historia. El arte es magnífico. De la historia manga. Termina un poquito floja, así de la manga, el final. Pero todos los primeros 8 paquines son buenos. Yeah. Okay, bueno. Y revelan algo de Nick Fury. Que te deja, ¿y qué pasó ahí? Porque era Chelean. No, en una de esas, Nick le dice, ¿y vos que no estabas muerto? En una reunión de superhéroes. Eso es fácil de responder. Se levanta la tapadera del ojo tuerto. Ajá. Y es un Sharingan. Y sí, un roti. Brilla. Ajá. Brilla rojo y en el siguiente cuadrito ya no está en el cuadrito y los demás, ¿de qué estábamos hablando? Le borró la mente. Le borró la mente al mejor estilo Men in Black. Según lo dice ya, con fecha más cercana de Thor, me puse a leer Ultimate Thor, de cual, tras las primeras páginas te puedes dar cuenta de que ahí sacaron la imagen de la movie, o fue al revés. El arte es un poquito caricaturesco, pero excelente. Me encantó también la forma en que te cuentan la historia en tres tiempos diferentes. Muy ágil y hace interesante. Me gusta que el personaje es humano, pero conserva sus poderes de una manera inteligente. Me gustó mucho el inicio de la serie. Ni se nota que lo quieren ligar con la película. Sarcasmo, dice acá. No estoy muy seguro, pero la serie comenzó el año pasado. ¿Saben en qué número va? Al momento leí hasta el número 4 y está bastante buena. Se la recomiendo. Es miniserie, o sea que... O sea que es mini. O sea que... No creo si eran 5 o 6 partes. Yeah. Pero es precuela a lo que se vio en Ultimates. En la escrita por Mark Millar y dibujada por Brian Hitch. Así que si te puedes conseguir esos números, pues vas a completar la historia. All right. Hablando de videojuegos, leí en un blog de videojuegos que el nuevo dispositivo de Nintendo 3DS está decepcionando tras su reciente salida, ya que aparentemente no ofrece los gráficos que prometió. Y que el 3D está algo chuco. Todo depende de la potencia, ya que este se puede regular, pero las críticas no son nada alentadoras. Dicen que también tiene un problema que hace un white screen of death. Ah, es cierto. Pero no sé en qué casos. Mi pregunta es si alguno de ustedes ha pensado en comprar uno o darle uno a sus hijos. No. Yo soy poseedor de un PSP y pensaba comprar un 3DS, pero francamente me impresionó más el NGP de Sony y me voy a esperar. ¿Ustedes qué opinan? Exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, Rod DS, por mandarnos ese mensaje. Señoras y señores, ya llevamos. La verdad que yo fui. Andabas así el fin de semana que tenés un par de horas libres, vea. Y entonces entré aquí a una tienda X. Ahí tenían el. Que yo. Y eso que te aborda, yo. Son de videojuegos, vea. Y yo, y te aborda el tipo. No, que mire. Me vale. No, yo, va, mira, tenés, le digo yo, por preguntarle por algo. Un timón para Play 3, le digo. Ah, bueno, pero mire, le puedo ofrecer, mire, que es el lanzamiento del Nintendo 3DS. Y yo, mira, yo no sé con qué cara lo volteé a ver. Si yo te he mencionado un PS3. Es pecado que me digan Nintendo 3DS. ¿Pero no viste el 3D al fin o no? No, si ni me interesa. Es que porque todas las, o sea, en fotos no se puede apreciar el efecto ese. Claro. 3D. Entonces, por lo menos para ver si se ve bien, si se ve mal. Ahí lo tiene. Ah, bien. Pues sí, y Marte Gracia está coloreando las portadas de Ultimates. New Ultimates contra Ultimate New Avengers. Avengers. No sé qué, New Avengers también. Así que. Okay. Excelente, bien. Bárbaro. Marte Gracia. Excelente. Paco Rodríguez nos pone: hola, Geeko. Después de 2 años de escucharlos, me he animado a escribirles para pedirle una mención por mi cumpleaños el pasado 28. ¡Felicidades, Paco! ¡Eh, Paco! ¡Felicidades! El 28, mismo día ayer. Que Lady Gaga. Y que tu Lady. Es Cagapaco. ¿El 28? Entrando. La que no los invita. Les agradecería un acoso para mi hermana Cari. Así que, Britoman, un acoso para la hermana. Eso suena a venganza. ¿A dónde ha llegado que piden un acoso para la hermana? Negate, Brito. Mandó una foto, pero no salió, fíjate. No, hacerlo medio decente, pues. Decirle ahí algo. Así, o respetuoso. Sorry. Un acoso respetuoso. No tendría problema. O sea, al final decirle lo siento. Que, espérate, ¿qué dijo? ¿Qué fue el último? Dice, no tendrá problema ella porque ni los conoce, dice Carlos. Le vamos a mandar una foto. No. Sí, tiene que oírla. No, tiene que escucharla. Tiene que ser alguien que nos escuche. Sí. Si no, no vale. Que se sienta ofendido. Si no se ofende, no vale. Sí. Aprovecho también para promocionar, a promocionarla, porque se está quedando para vestir santos. No sé qué quiere decir eso. Pues mande foto. Yo sí sé lo que quiere decir. Sí, sé qué quiere decir, pero mande foto. Más por eso me niego. Javi Paul, que es la película escrita por Simon Pegg y Nick Frost. Ajá. Nada que ver con Shaun of the Dead o Hot Fuzz. Ajá. Lo triste del asunto, o sea, es que es más gracioso. Que el más gracioso es Seth Rogen. El film tiene varios chistes regulares, pero está mal hecha. Para los que hemos he estado años tocando puerta para vender algún guión de cine es una reverenda mentada de madre. Al terminar de ver esta peli me quedaron claras tres cosas. El cerebro detrás de la chingonería de Shaun of the Dead y Hot Fuzz es Edgar Wright, el director. Basta con ver Scott Pilgrim. Y Seth Rogen es chistoso únicamente por CG, porque nunca le ves la jeta al pendejazo este. Spoiler alert, Sigourney Weaver me sigue provocando erecciones. El spoiler es por Sigourney, no por mi parte, dice. Pasando a South no Park. No leí spoiler a eso de ningún no, sentido. Yo sí. Tal vez hace algo, ¿eh? Pasando a South Park, mis episodios favoritos han sido el de Halloween, el primero donde salió Korn parodiando a Scooby-Doo, que está perrísimo. Y aquel donde un mal uso de salsa de tabaco produce un brote de zombies, confundiendo con una pandémica conjuntivitis grupal. Que les da pink eye. Sí. No, y era salsa Perrins. Ajá, o sea, no, que, pero no era de que en vez de ocupar líquido para embalsamar un cadáver, le meten salsa Perrins. Worcestershire. Y decía en la salsa Perrins, no usar como líquido de embalsamo. Y ahí se levantan los muertos. Bueno, carnales, les agradezco su tiempo y salud. Así que muchísimas gracias. Salud. Pacos. Y por cierto, el enlace ahí a la hermana ya no sale. No había mandado un enlace a la hermana en Facebook, pero ya lo quitan. Uy. Así que buenísimo, gracias. Vamos a ver, nuestro amigo Marco Flores nos mandó por acá. Hola, geekos, aquí les mando mi primera y humilde portada. Espero les guste. Como les gusta mufarse con mi Lili, dice que es mi novia. Ah, todo está bien, no hay problema. Un saludo a mi amigo Mike Nishido desde Córdoba, Argentina. Marcos Flores, más conocido como Sano Sagara, más conocido como el novio de Lili, dice acá. Posdata, chazam. Aquí está. Y está hiper perreada la portada que nos mandó. ¡Ey! Están. Ahí estamos todos nosotros. ¿Quién es ese pelo largo? No sé. ¿Qué pasa? No sé dónde vieron pelo largo. Que tiene pelo. Me acabo de cortar el cabello, por cierto. Así que bueno, muchísimas gracias a Marco Flores por esa portada. También tenemos acá uno de Sergio Ismael García García, que nos dice: hola, geekos, los saluda Ismatrón desde el lado oscuro de mi oficina. Aunque es un poco tarde, los felicito por su aniversario número 6, esperando que sean muchos más y que no desfallezcan en seguir 16. Regalándonos estos divertidos momentos que pasamos los hoy escuchas. Perdón. Pasando a otra cosa. Como verás, no duraremos más de 2 años. Ya Omar está llegando a su garantía. Sí. No sé si se enteraron de que algunos de los capítulos de los Simpsons serían cancelados o censurados debido a que contienen escenas alusivas a desastres nucleares. Como es sabido, la situación mundial está sensible por lo ocurrido en Japón. La censura es en Alemania. Esperamos a ver qué pasa. No me preguntes por qué los alemanes son sensibles a ese tema. Yo creo que tienen miedo por las plantas que tienen a la par. Y no es y en Japón no han dicho nada. En Japón no han dicho nada. Ahora quiero pedir un favor muy grande, especialmente a Brito Man. ¡Ya lo veo! Ya la viste. Hace unas semanas le comenté a mi esposa que Brito, en un episodio anterior, acosó a una chica por petición de un hoy escucha. Pues bien, a mi esposa le causó mucha risa esa situación y me dijo: ¿a que no te atreves a pedirle lo mismo? Y yo le dije: mira, que ese sí. Reto, eso sí. Pero que si lo hacía. No, que no se atreve él a pedirle lo mismo. Ajá. Pero que si lo hacía, que ganaría yo. ¿Qué, y me dijo, perdón. Y que si lo hacía, que ganaría yo. Ajá. Y me dijo que según la intensidad del acoso, sería la recompensa para mí. Hijo de puta. Por eso le pido a Brito que le mande un acoso de los que él sabe dar. Le estaré eternamente agradecido. Es un favor de Guico a Guico, dice acá. Gracias por todo y espero me puedan ayudar. Posdata, sugerencia para un tema más. Podrían hablar de los mejores gadgets, armas y vehículos de cómics y películas. Mejores acoso, no. Solo por eso hay interés de por medio. Jodelo, fíjate. No, ahí tiene que. No, hombre. De eso depende el happy ending de lo que escucha. No, pero es que espérate. O sea, dependiendo, lo que yo no entendí. Dependiendo, espérate, nada más una cosa. No. Dependiendo de la intensidad de la recompensa, así debe ser tu donación. Exacto. Sergio. Eso es a lo que yo voy. Eso es a lo que yo voy. Yo demando otro correo antes de soltar el acoso. Ajá. Con dos cosas. Ajá. Uno, que hay para nosotros. ¿Cómo usted que digo nosotros? Y segundo, aunque no esté, no sé si está ahí, ¿cuál es el nombre de la chica? Ah, no lo puso. Exactamente. Ah, sí, porque si no, no va a decir. Señora, no, de, señora de... Sí, no vas a comenzar, señora Robinson. No, entonces después... Es que esto, Sergio. Acuérdense que estos acosos son caros. Sí. Y no puedo tirar uno sin nombre porque entonces es genérico, serviría para cualquiera. Lo ponen de rington. No, y se hace viral, ¿no? Sí, sí, sí, lo van a poner como rington todo el mundo. Ajá. Entonces, no, mándanos entonces, Sergio, mándanos el nombre nada más de tu, o sea, esposa. Se va a ir el corte, así, vaya, y el corte, el nombre de la chica. Insert name here. Que no sé qué. Sí. Y después le ponen Carlos. No, bitch, no, que diga el nombre. Pero queda en YouTube. Bárbara, sería, dice, muchísimas gracias por el mensaje. Mauricio Riquelme, ¿nos puede por acá? ¿No es Necrun, será este mismo? No es Necrun. Porque ahí está poniendo un nombre. No, se está aprovechando el, sí, sí, sí, el background, sí, se está aprovechando de la situación. Necrun, no, tú nos mandaste ese mensaje. Sí, va a decir. No, mira, ya no se hace cargo. Ah, pues sí, dice, sí, mira. Vaya, ahí está el nombre. Vaya, pues entonces es Leticia. Leticia se llama la masita. Y te van a poner en altavoz, mira. Nomás deje la cosa, va quit y al directo al dormitorio. Es que acuérdate que ese es una de las dos peticiones. Uh-huh. Bueno. Aire muerto. Ahí con, sí, bueno, sí. Con el 15 anime aquí el muchacho. Sí, pero no, es que lo único que hacen los episodios no lo puede hacer hoy. Sí. Sí, qué caliente pasa. Corazón, sí, no. Yo estaba preparando la música para el acoso, I'm gonna make love to you, y apropiado al tema. Pues sí. Está bien, bueno, mire, Leticia. Vamos, amor. Es que. Ay, es que. Es que hoy sí, mi amor. Es que. Ay. Mire, vamos a irlos allá, y vamos a calodito. Sí, mire, yo le voy a sacar hasta el lodito de la espalda. Mire, pero no del final de la espalda. No, ahí no. Ahí le vamos a meter otra cosa. Lo vas a reempujar. Ahí le vamos a reempujar. No, pues la puntita. Lo demás es para reempujar. Ahí está. Buenísimo. Pero ahí está lo principal. Masita, mamá. Ahí está. Bárbaro, entonces también tenemos por acá a nuestro amigo Mauricio Riquelme. Son lo peor. Mauricio Riquelme dice: hola, Kiko, soy Mauricio Riquelme desde Chile. Con respecto al capítulo de Twilight Zone que protagonizó William Shatner, Nightmare at 20,000 Feet, en la película de 1983, Twilight Zone, The Movie, ese mismo episodio fue recreado con John Lithgow como protagonista. Sí, en la película, cabrón. Fue el primer segmento de la movie. Ya. Ahí William Shatner hace un papel de jefe extraterrestre en la familia Solomon, y para encubrir su llegada lo hacen en un aeropuerto. Al llegar, Shatner comenta que algo raro estaba destrozando los motores. A lo que Lithgow comenta con sorpresa: lo mismo me pasó a mí. Encontré un muy gracioso este guiño en Twilight Zone. Ahora paso a comentarles algunas películas recomendadas por los Kikos que he visto. Let Me In, La Sueca. Me pareció muy buena. From Paris with Love, esta es una muy entretenida con un giro al final que no me esperaba. Gracias por las recomendaciones. ¿Ah? La vimos con el Tomás hace poco y sí, y le pegué al giro. Ah, ¿cuál? Paris with Love. Yeah. Ah, sí. Sí, sí, sí. Otra movie que vi fue Unknown, desconocido, que también me gustó mucho. Esa no la he visto. ¿Repetí el nombre? Es la de Liam Neeson. Ah, es Liam Neeson, es que no ha venido. Pero comparándola con Taken, me quedo con Taken. Es que Taken es genial. Alex Beta nos pone por acá. ¿Qué tal, Kikos? Los saluda Alex Beta desde México. Por carga de trabajo no he podido seguir como de costumbre. Esto de ser programador ya no me está gustando. Bueno, el motivo de mi correo es primero que nada para felicitarlos por sus 6 años. La verdad, sí. Esperamos que sean mucho más. Sí. Aquí les mando también la siguiente tanda de capítulos de los Comic Kikos en Deposit Files. Hey. Comic Kikos Colección 7, del capítulo 61 al 70, del 71 al 80, del 81 al 90 y del 91 al 100. Todos estos los pondremos en el blog para que los puedan bajar. Para la mara que usa JDownloader o algún otro programa de descarga de archivos, aquí les mando el enlace web folder donde estoy subiendo los archivos. En este folder pueden encontrar los enlaces a los archivos anteriores. Seguiré subiendo el resto de los capítulos tan pronto pueda. Tengo una pregunta que solo su infinita sabiduría puede responder. ¿Es por todo el universo bien sabido que cualquier superhéroe que muere en algún momento va a revivir? Ejemplos, Superman, Robin, Bucky, etc. Ejemplo, inserte aquí cualquier nombre de superhéroe. Sí, de eso no hay ninguna duda. Pero, ¿pasará lo mismo para los supervillanos? ¿Hay algún supervillano que haya muerto y nunca haya revivido? Que sea como intocable. Me refiero a villanos que hayan sido importantes en algún momento de la historia de los cómics. Fíjate que... ¿Lex Luthor nunca ha muerto de A? Fíjate que no, todavía no. Uy, no, mira, es que siempre lo regresa. Fíjate que el único que se me ocurre a mí es ejemplo parcial es Cara Roja. Porque en sí ha regresado, pero no es que lo hayan revivido, sino que en una ocasión, no sé si era el espíritu o su imprint mental, no sé qué, lo pusieron en un cuerpo de androide. Uh-huh. Destruyeron el cuerpo y después se pasó a la mente de un magnate ruso. Y fue el que hizo el plan de matar al Capitán América y después. Pero incluso el cuerpo que destruyeron esa vez era clonado del Capitán América. O sea, ya, uh-huh, ya había tenido esa historia en la que el sí, cuerpo original de él ya estaba muerto. Sí. Pero o sea, en sí nunca lo han revivido. Lo han traído de una u otra forma, pero Cara Roja sigue estando muerto. Es que si pensás así, que Magneto... Ahorita tal vez el archiviano que está muerto, que tiene rato de estar muerto, es el Mandarín. Tienes razón, es cierto. Tiene su par de años. Y tiene bastante. Ya tiene su ratito. Y no lo han utilizado. Uh-huh. Y después de todo, después todos están bien moridos. Puta, es que está Norman Osborn. Todos regresaron. Están vivos, perdón. Norman Osborn tal vez tiene un récord ahí por sí, más años sin que lo revivieran, pero ya lo revivieron. De los X-Men, Apocalypse, lo acaban de revivir y ya lo volvieron a matar. ¿Y Mr. Sinister? Ah, eso lo mató Mystique, uh-huh, hace poco. Pero lo revivieron, entre comillas, porque una parte de la mente ahora es Lady Sinister. Uno no sé, él ya se hizo mujer. ¿Loki? Ya lo revivieron dos veces en dos años. Espérate, uh-huh, bien rápido. Sí. No, fíjate, eso lo reviven más rápido, creo. Igual de la... Tal vez de Flash, creo que se... El Trickster ahorita es el que se me ocurre. Fíjate que lo que sucede, creo que a los que dejan muertos son a los villanos secundarios, a los que nadie les importa. De los Skinner. Green Goblin, por ahí Harry hay Osborn uno. Volvió. Harry Osborn volvió, pero el Hobgoblin, uno sí, de esos, está muerto. De esos que no importa que sean muertos. Sí. Bueno, ahora es momento de decidir las portadas. Aquí las tengo acá enfrente. Muchas gracias a todos los que escribieron. Por cierto, a los que no han escrito lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. A ver, ¿qué portada les gusta más? Esta es la que mandó nuestro amigo Paco Ramos. Esta es la que mandó nuestro amigo Marcos Flores. ¿Es la de Paco? Está bien detalladita. Me gusta más la de Paco. La de Pacos. Y tiene masita. Ahí está. Pues ahora masita chichuda. Ganó. Pero está súper buena esta también. Sí, ambas también van chido, a estar en la galería de portadas. Muchísimas gracias. Pero, sí, siempre son. Gracias, Mara, por estar con nosotros. Ahí está reclamando Rofe que no leemos su email. Ah, espérame, Rofe. Es que era el que seguía, sí. A ver. Mira, aquí tengo, y Rofe dice que seguía Lex Luthor. Es que lo mandó tarde. Fíjate que... Dice acá Rofe. ¿Qué recuerdo? Vamos a investigarlo, no me acuerdo. Es que sí, no leemos Superman. Aquí, sí. Perdón, Ishido, espérame. Mándale un saludo a mi hijo, Juan Cruz, que lo estoy haciendo escuchar el podcast con solo 2 años. ¡Ay, buenísimo! ¡Fielamente! Se le va a hacer tipo Dexter. Ah, pues bárbaro, Juan Cruz. Juancito Buzo, póngase las pilas, estudie bastante, no le da caso a su papi. Sí, y límpiese la cabecita un poquito, vaya a ver Barney 2 horas y con sí, eso tiene. Sí. Mire dónde guarda su papá la billetera y saca el pisto. Saca el dinero. El dinero, dinero. Bárbaro. Una palabra, trasiego. Trasiego. La botella de licor ahí. Ah, sí, sí. Ah, está buena. Aprende a hacerlo. Nuestro amigo Rofe nos escribe por acá. Sáquele copia la llave del vehículo automotor. Entiéndase, automóvil. Hola, Kikos, les escribo para saludarlos, para contarles que en estos días les voy a enviar la ilustración de la masita de Behavior versus una villana de DC. Uy. No lo digo y para que... por Rofe. No lo digo para que no me copien la idea. Aunque tampoco es muy original. También les escribo para comentar. Si quieres mandar una versión que no sea Safe for Work, mándalo también. Sí, sí, aunque sea así aparte. También les escribo para comentarles que relancé mi webcómic de Gulick, la hormiga, desde la primera tira. Obviamente gratis. Todos los días una nueva tira. Recién va por la tira 5, así que están a tiempo de empezar a leerla desde el principio sin tener que ir muy atrás. Un poco de historia. Gulick la publiqué entre el 2000 y el 2001 en el diario Metro. Fueron 250 tiras en total. Así que hay Gulick para rato. Se puede comprar la versión en papel para Kindle desde Amazon, pero también pueden leerla online gratis, dice acá. Obviamente ya agregué un link a los geekos en la web. Y si tienen algún banner, díganme desde donde yo lo bajo y lo subo a la web de Gulick. Tenemos a Bruce. Yes. Y a David. Banner. Ah, una noticia local. La editorial Omnipress comenzó a publicar Spider-Man, Avengers, Wolverine y The Walking Dead en un mercado local. Una buena noticia para los comiqueros argentinos. ¡Salud! Nice. Gracias entonces a nuestro amigo Rofe por su mensaje. Hoy sí. Ya cerramos la bolsa de correo. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Les recordamos, amigos, visiten www.comicgeekos.com/blog. Presten el botón de donate. Donen algo. Conviértanse en productores ejecutivos del show. E incluso si no donan, pues ahí menciónenos en Twitter, en Facebook, en sus blogs, correos a todos sus amigos. Yeah. Ahí estamos también en Twitter. Búscanos como Come Kikos. Pónganlo de Rington, de Backton. De Rington a Brito Man diciendo maceta. Yeah. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! señoras y señores, hemos regresado nada más para contarles que el Switch Xiaomi ya está listo. Y también que tenemos para ustedes un... I have a dream. De Brito Man. Adelante, Brito Man. Bueno, aquí vengo yo con otro de mis sueños, vea. En este sueño era un reality show. Ajá. En el cual estaba... Para variar, reality shows de esos tipos Big Brother, ¿verdad? Todos en una misma, en un mismo en casa. En cámaras, en el inodoro y todo eso. Y de repente sí, estaban unas camas y ahí estábamos nosotros que ya nos íbamos a dormir. O sea, yo era parte de los que estaba ahí. Ajá. Y nos, va, nos dormimos y de repente nos despertamos, ¿verdad? Y, a dormir nos íbamos y vemos que estaba un tipo cholo. ¿Verdad? O sea, le hace enorme. Grande, grande, como en shorts. Ajá. Y en, estaban los lockers y enfrente estaban las camas, ¿sí? Una cama para cada quien. Y estaba instalando un volado adentro del locker. ¿Y qué es lo que está haciendo este? Ah, está poniendo un reloj. Uh-huh. Porque no había reloj en la casa. Uh-huh. Está poniendo un reloj ahí porque este dice que le gusta ver la hora. Y... Pero es Hulk. Y Hulk, me quedo yo, puta, Hulk. Ah, este debe ser uno de esos Hulks que son inteligentes, porque realmente... ¿El Hulk rojo? Bruce Banner, un científico, pues. Ajá, ajá, huevo, huevo, va, a ver, tú vámonos, vea, macho. Despertamos el día siguiente y solo ves que, puta, me dice, ya viste la cara del Hulk. Y volteé a ver y le digo, puta, si es que se le nota que está perro ese güey, puta, solo... Y se acerca otro cabrón y solo le da un manazo así, lo avienta por allá. Ajá. Jueputa, mira qué talegazo le dio. Suerte que el otro era Superman. Porque nos da un talegazo de esos a nosotros y o nos hace mierda. En este reality solo superar. Sí, nos hace mierda. Cuando se me deja ir a mí el Hulk. Ajá. Y yo, jue la gran puta. Y empiezo yo a tirar fuego de las manos porque yo era la antorcha humana. Entonces yo dije, con el calor lo voy a mantener así para que no me pegue. Y me funcionó por un ratito y de ahí me desperté. Oh. Igual, no sé qué había comido ese día. Estaba fuerte el jalapeño. El chipotle.